cosa que fijaría en condiciones de sostener en totum el requerimiento fiscal de primera instancia y formula, obviamente, con las particulares del caso, formula la siguiente acusación. A grandes rasgos, sigue o reitera el requerimiento fiscal de instrucción, y para ello hay pruebas contundentes, de lo cual, para sostener esta acusación, que la Fiscalía oportunamente enumerará y determinará. Voy a hacer una simple aclaración antes de comenzar, en la descripción formal de los hechos, me parece que la tengo que hacer. Hay cuestiones que hoy van a demandar unos minutos más, por dos cosas principales. Una, porque la secuencia, el teatro de los acontecimientos es largo, lo traté de hacer esquemático, como para que sea mejor entendible o más comprensible, y para que las partes puedan saber, más allá de lo que se comuniquen entre ellas o las interacciones entre las personas, cada una de las personas, de los imputados, tiene una conducta atribuible, una conducta atribuida y una responsabilidad por ella misma. Eso hay que discernirlo. Eso va a provocar una separación nada más de esquema de tiempo. Y además, hay un gran número de pruebas también. Entonces, digamos, estas dos cosas significan un tiempo que aclaro que va a ser un poco extenso, pero estas son las razones por las cuales prefiero ir despacio y esquemático para que se entienda. En el medio haremos alguna, si les parece, alguna interrupción. Y cualquier cosa me dice, si no se entiende algo, que estoy a disposición. Justamente a raíz de cierta, de mucha numeración y muchas referencias, hice un esquema o un apunte como para que la cita esté textual. Puntualmente, la Fiscalía, conforme pueda afirmar con certeza para solicitar oportunamente pena, y para que con la convicción suficiente el tribunal juzgue y condene, que el 12 de agosto del 2018, alrededor de las 2:38, 2:39 horas, cuando la víctima Christopher Jorge Rego conducía su camioneta Peugeot Partner Dominio FUQ478 por la calle Ancaste al 3000, casi al llegar a la cruce con Iguazú, giró a la izquierda y se encontró con un grupo de integrantes de la prefectura Naval Argentina, conformado en ese momento por la calle Iguazú, por Pablo Brites, Lucila Carrizo, Javier Eduardo Fernández, Rubén Viano y Cristian López, todos con distinta jerarquía, todos miembros de la Prefectura Naval Argentina, vestidos con sus uniformes reglamentarios, quienes se colocaron, dos de ellos especialmente, uno de ellos o dos, delante de la camioneta con el fin de detener su marcha. Rego ahí los eludió, aceleró y circuló por Iguazú hasta Manso Alcorta, donde cuatro de ellos, Carrizo, Fernández, Viana y López, lo fueron hacia la aludida esquina, mientras que Brites, contrariamente a los primeros, se dirigió al cruce de Iguazú y Ancaste para doblar por esta y perderse de vista, por lo menos en la primera imagen, llegando hasta unos metros, ya entrando en la calle Ancaste. El señor Rego dio vuelta a la manzana con su camioneta, transitando nuevamente por Ancaste a la altura más o menos del 2000, antes de llegar a la intersección con Iguazú, en torno a las 2:39 horas, Brites se colocó sobre la parte delantera de la camioneta, apuntándole con su arma reglamentaria, calibre 9 milímetros, numeración 05P06517Z. Y luego que el damnificado lo tratara de esquivar, realizó hacia el rodado dos disparos, lo que impactó uno en la puerta corrediza ubicada en el lateral derecho, el primero de ellos realizado girando cuando la camioneta pasaba a su lado, casi traspasando, o él ubicado casi a la altura de la rueda trasera, y el otro dio sobre el portón trasero ubicado en la parte trasera del rodado, perdón la redundancia, el segundo de ellos, mientras ya se retiraba el rodado a varios metros de distancia. Esta última bala atravesó el asiento e impactó a Rego en la espalda, continuó su marcha, su rodado, cizagueante, cuyo control perdió definitivamente al llegar a Ancaste al 3408, en donde obviamente se detuvo tras embestir a una Traffic blanca, que estaba estacionado sobre la mano izquierda de la calle Ancaste, pasado unos metros en la esquina, esa esquina. Reo finalmente fue trasladado en la ambulancia del hospital, Pena, y cerca de las 3 y 10 falleció como consecuencia de las heridas provocadas por el disparo de arma de fuego que le impactara por detrás. Sigo haciendo el relato de los hechos, tal cual la descripción de la imputación que será tenido como sustento en el juicio. Mientras el rodado del damnificado se alejaba por la calle Ancaste, luego producidos los disparos, los 4 prefectos que habían permanecido en la esquina de Amancio del Corte de Iguazú, Carrizo, Viana, Fernández y López, al escuchar los disparos, corrieron una cuadra para atrás por esta última arteria, digamos de Iguazú hacia Ancaste, hasta el cruce con Ancaste, juntándose ahí con Brites, lugar al que más tarde, con posterioridad, volvieron luego alrededor de las 2:55 y recogieron de allí, especialmente López, puntualmente López y Carrizo, 2 vainas servidas, dándoselas a Brites, con el objeto de ocultarlos y alterar así la escena y teatro de los hechos, y obviamente encubrir y favorecer a Brites o ayudarlos. Asimismo, a escaso tiempo de producidos los disparos, cerca de las 2:40, arribó un móvil particular, llamado en la causa, le hemos dicho alguna vez, Uber, quedó así, pero simplemente utilizan como simbolismo de referencia, un vehículo automóvil particular que poseía un portequipaje colocado sobre su techo, esa es su marca diferencial, y que fue abordado a su pedido por Obristes, López y Carrizo, que los trasladó desde la intersección de Ancaste y Iguazú hasta Ancaste y Pepirí, donde la camioneta conducida por Rego había chocado con la Traffic Plan. Una vez en el lugar del siniestro, hacia las 2:41, los 3 prefectos nombrados descendieron del rodado, se dirigieron a la camioneta chocada y tras colocarse al lado del conductor y luego observar la parte posterior y anterior de la camioneta, se fueron corriendo hacia el auto que los trasladó para retirarse sin brindar asistencia a algún arrego, en más o menos aproximadamente en un tiempo de 2 minutos 40 segundos, ni dar aviso a otras autoridades, pese a que aún el accidentado se hallaba con vida, ya que todavía no había arribado personal médico o policial que pudiera asistirlo o atenderlo. Digamos que no se aseguraron de ninguna manera tampoco que viniera la ayuda ni siquiera en camino. A su vez, mientras ello sucedía, apareció una escena, una camioneta Ranger, que es un móvil de prefectura, que es un móvil número 676 de la Prefectura Naval Argentina, conducido por Paredes como chofer y tripulada por Díaz Guevara como jefe o fiscalizador de esa noche, quien actuaba como fiscalizador, mejor dicho, y Jacqueline Dayana Acosta, una marinera, cuya custodia sobreseída ya a 1.121, 1.122 en esta causa. Dicho rodado fue captado por las cámaras de seguridad en la intersección de Ancaste y Iguazú, donde recogieron a 2 prefectos que habían permanecido en el lugar, Viana y Fernández, y luego de girar el U, se dirige hacia Ancaste y Pepirí, lugar donde colisionó, habíamos dicho, la camioneta de Rego. Cuando arribaron allí, alrededor de las 2:44, pese a que se les adelantó con lo justo el móvil de la policía de la ciudad, que estacionó un segundo antes del arribo del móvil de prefectura, luego de eso, personal que bajó del móvil de la ciudad, con el cual se entrevistaron, aunque sin ponerlo al tanto de lo acontecido previamente. En esa ocasión, el personal de prefectura, imputado, iluminó con linternas el lado del acompañante, la parte de atrás de la camioneta de Rego, permaneció allí por 10 minutos aproximadamente, todos alrededor continuamente de la camioneta o en periodos la mayoría del tiempo alrededor de la camioneta y particularmente atrás de la camioneta, para luego retirarse del lugar haciendo lo propio Brites, Carrizo y López, que la habían vuelto caminando ya unos minutos antes, para reunirse con estas personas que ya habían llegado con la camioneta del móvil 676. El único que ayudó con el control del tránsito en una parte de ese momento fue Paredes. Como se señalara, la víctima falleció en el hospital Peno alrededor de las 3:10, producto de las lesiones de arma de fuego en tórax, mentón y hemorragia interna, y ninguno de los prefectos mencionado notificó al personal policial que previno los hechos, lo sucedido, no dio cuenta a la superioridad ni realizó ninguna denuncia de ningún tipo. Estos son los hechos imputados, y voy a terminar esta secuencia del análisis de los hechos imputados describiendo qué se le imputa a cada uno de ellos y luego una pequeña animación. Si lo hago conjuntamente, me parece que va a quedar más claro. Esa es la idea. Bien, ¿cuál es la idea de esta animación? No tiene ninguna pretensión de ser exacto, es solamente una animación que reconstruye el teatro de los hechos y reconstruye el movimiento de las personas, las secuencias y las horas o interacciones. No tiene otra pretensión. Y lo hago solamente para fijar cada una de las imputaciones, porque a cada paso de los tiempos diré en qué momento de esta secuencia está la conducta prohibida, más allá, de, obviamente, del contexto general. Bien, empecemos y voy a explicar la animación, es lo que acabo de relatar. Para un segundo, los cinco prefectos que están con el uniforme son las personas imputadas. Esos son López, Carrizo, Viana, Fernández y Brites, los que se figuran como uniformados, y la persona de negro es esa persona, esa mujer o femenina que iba a quienes siguieron y se ve luego en la exposición y hubo desarrollo en el juicio sobre que ingresó a la calle Iguazú y los prefectos detuvieron o palparon de requisaron. Sí, sigamos, esto es para, perdón, ahí. Lo que se ve acá, cuando se habla de este lugar, se habla estamos hablando de que este es el famoso, dice, pasillo 70, y que esta mujer salía de una plazoleta que está acá, que se dirigía por acá. Esto es una animación, recordemos eso, es solamente secuencial. Sigamos. Como dijimos, los prefectos la siguen, hay un carro, que también está en la escena, no está en la animación, pero no es dirimente el asunto. 2:37, si paramos, es el momento donde está filmado esta secuencia. Aparece en escena la camioneta blanca de Rego, esta secuencia, esta animación se hizo en base a la reconstrucción de todos los videos, no solamente los resúmenes que usamos, tanto el Ministerio Público y el tribunal que lo dio por la policía, sino que esta se hizo la animación sobre lo que muestran, por eso un plano, todas las cámaras al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, la camioneta dobla, ahí se ve, para un segundo, lo que se vio, se está viendo para acompañarla, para dar el sentido a la animación, el extracto de la cámara donde esa camioneta en la animación doblaba, la camioneta dobla, no está ni un segundo ni dos segundos sobre detención, ni siquiera se detiene casi prácticamente y continúa su marcha. Bien, hasta ahí no hay ninguna conducta imputable a nadie. Ahí, como dijimos, se ve la filmación, pero no, después lo voy a marcar. En la animación se trató de reconstruir la filmación. Se va la camioneta. Y ahí, pará. La animación, el de rojo es Brites, indicado Brites, y los otros cuatro que salieron un poco corriendo para la mancha corta son Viana, Carrizo Fernández y López. Digamos, aquella de negro, acuérdense que la femenina, la animación no es taxativa. Vuelve la camioneta, para ahí. Ahí volvió la camioneta y ahí empieza, acá empieza la parte por la cual se le imputa a Pablo Miguel Brites, entonces integrante de la Policía Federal, de la Prefectura Naval en funciones, haber efectuado dos disparos con su arma reglamentaria contra la camioneta conducida por la víctima Rego, siendo que el segundo disparo, que ingresó por el portón trasero cuando la camioneta se alejaba, terminó provocando la muerte, la que se le atribuye a título doloso. A la reconstrucción que dije antes, le resumo esta imputación y lo ubico en esta, así sabemos el resto del juicio de qué hablamos o de la acusación. En este momento empieza lo que, se puntualizó el actuar de Brites. Sigamos, no tiene pretensión esto, se apoya con el video nada más, la camioneta sigue. Vuelven los prefectos apuntándose, como dije recién, en la esquina de Ancasti y Guazú. La camioneta sigue hasta que choca con la tráfico en la esquina de Ancasti y Petit. Al 3400. Bien, están los cinco. La persona de negro se va, sale de escena. 2:40, como dijimos recién, aparece un auto. Ese auto que suben tres personas. Acá están Brite de Rojo, López y Carrizo. Suben al auto y llegan a ese lugar con el porte equipaje. Se estaciona en el mismo lugar, bajan las tres personas, se quedan ahí. No me interesa a mí ahora el alegato, me interesa posicionar la secuencia de lo que vamos a discutir. Bien, se van López Carrizo. Hay una parte acá, que es el momento ese que acabamos de decir, que es el momento donde la animación, y voy a resumir la imputación a López y a Carrizo, por lo menos una parte, que se les imputa a Cristian Alberto López y Lucila Tamara Carrizo, el haber acudido y colaborado con Brites o junto a Brites, en ejercicio de funciones como efectivo de la prefectura naval argentina, el lugar donde había colisionado Rego cuando aún, viéndolo, que aún se encontraba con vida y gravemente herido, ocasión en la cual lo abandonaron a su suerte, de lo cual terminó muriendo, su resultado fue la muerte, sin que hubiera arribado ningún personal ni médico policial ni haberse asegurado que eso haya acontecido. Eso es el resumen de la imputación que leí antes, pero lo quería marcar, así sabemos de qué momento. Acuérdense, personas, secuencias y horas de interacciones, no pretende alegar. Sigamos. López y Carrizo se retiran. Hace una pausa. López y Carrizo se retiraron, como vimos recién. Y ahora sigue. Aparece la camioneta de prefectura que mencionamos. Esta está ahí, en la animación. La camioneta de prefectura, suben a esa camioneta de prefectura conducida por Paredes, Díaz Guevara y atrás Acosta. Suben, estos son Fernández y Viana. Da vuelta en U, como vemos en el video, y se dirige hasta este lugar. En este lugar, 2:43. 2:43. 2:44, arriban al lugar. Ahí se vio el arribo exactamente. Se le unen, minutos después, Brites, López y Carrizo. Estos cinco vuelven luego, caminando, Paredes se queda acá porque se retira porque es el chofer, vuelven luego caminando por la calle Ancaster hasta vuelta al lugar de Iguazú y Ancaster. Bien, para ahí. Bueno, seguí y lo freno en el momento. Perdón, estamos haciendo en directo esto. Ahí, los cinco juntos, pasando un poco la boca calle, Sí. Juntan específicamente López y Carrizo dos vainas servidas, la de los disparos de Brites, se lo dan a Brites puntualmente y esas balas desaparecieron. Frenaín, entonces, en este último punto, asimismo se acusa a lo nombrado López y Carrizo, porque López y Carrizo volvieron al Teatro del Reconocimiento, así como también a Javier Fernández, Rubén Darío Viana, y Rubén Darío Viana, el incumplir los deberes de su cargo como funcionarios públicos, al haber encubierto el delito cometido por Brites para garantizar su impunidad. Ello así, además, en el caso de López y Carrizo, sustraer el teatro de los hechos, las vainas servidas correspondientes a las balas disparadas, y ocultar para todos lo sucedido en el momento y también luego, y no haber hecho omisión absoluta de comunicar no solamente la gravedad del cuadro al personal momento de que la camioneta chocó, que era un baleado, no un chocado, una persona que podía estar afectada por disparos, no por un choque, y además nunca hicieron ninguna denuncia. Termino. Finalmente se les achaca a Axel Gregorio Díaz Guevara y Paredes el haber incumplido también los deberes de su cargo como funcionarios públicos al haber encubierto el delito cometido por Brites mediante la omisión de noticiar las circunstancias que conocían al personal de policía de la ciudad en el momento, no hicieron la denuncia a la que estaban obligados, ni tampoco dieron aviso a sus superiores, a quienes siquiera informaron lo sucedido y menos que salieron siquiera de la jurisdicción. Voy a hacer una aclaración acá respecto de por qué hice dos momentos de López y Carrizo. Porque además del pacto de silencio evidente que estoy diciendo por la omisión de todos los cinco integrantes, en el caso de López y Carrizo hay una doble mirada, y no, mirada no, conducta atribuible o relacionada con eso. Una es se vincula con el abandono, que es el abandono del primer momento cuando llegaron, se retiraron con el Uber particular. Y el segundo momento que se vincula a su conducta también de encubrimiento, porque ellos también responden por el encubrimiento, se vincula con el haber ocultado, recogido las vainas, ayudar a Brites, a ayudar a sustraerse, no solamente quitando pruebas que lo comprometía, sino ayudando a la persona, estilo de favorecimiento real respecto de la persona, a lograr la identidad. Planteado esto es el objeto procesal hasta ahora, está a modo de resumen la animación, el objeto procesal de esta causa. Como habrán visto en la prevención primaria, daba lugar a esquematizarlo de esta manera, con el auxilio de esto, así uno sabe de qué tiempo está hablando, de qué secuencia está hablando y qué conducta se está hablando. Vamos a empezar a hacer una valoración probatoria. Si querés dejar prendida la pantalla, mejor porque me ilumina un poco. No, no. Bueno, como quieran, pero falta luz nada más. En cuanto a la prueba que avala la materialidad de los hechos y que acabo de relatar, así como la respectiva responsabilidad que en cada uno de estos aconteceres en particular se encuentra debidamente acreditado a partir de un plexo probatorio fuerte, directo, contundente, que además analizado de manera integral por medio de los parámetros de la sala crítica racional que ustedes conocen de memoria, nos parece adecuado y suficiente, harto suficiente para sostener la acusación. Voy a hacer primero una referencia general a toda la prueba, porque la prueba tiene muchos lados, cuestiones comunes sobre esta interacción de personas, cosas, de personas y cosas y actos, y particularmente cuando sea oportuno, haré el detalle específico de alguna prueba que responda a atender alguna de las imputaciones en particular. Hecha la aclaración, aclaro que se merece en algún momento completar esta evaluación probatoria con un detalle en particular que lo haré al final para especificar nuevamente un resumen a cada uno de los hechos, de las personas, por sus actos. A modo, como dije antes, de al final resumir qué cosa le estamos imputando a cada uno. Y ahora, a nivel probatorio. Dicho esto, el primer testimonio que vamos a valorar, voy a hacer un reconto muy escueto y enumerativo casi de las cosas de la prueba. ¿Por qué? Porque en un juicio de esta naturaleza, donde la sucesión de audiencias fueron varias, y estamos hace casi 2 meses, empezamos la primera vez por H, por B, por J, nos parece, me parece una tarea casi, diría, obligada, traer a colación, aunque sea en forma enumerativa, cosas puntuales que la Fiscalía le interesa de cada uno de los testigos que llevaron a la motivación o a la justificación de las conclusiones que sacó. En función de eso, sí voy a hacer un detalle de algunos, o la mayoría de los testigos. En primer lugar, tenemos al testigo Luis Alberto González, quien fuera testigo del hecho y de los disparos, y con posterioridad también hace una referencia a la búsqueda de las vainas por parte de los prefectos involucrados en el hecho. Este testigo vive en el lugar de los hechos, estaba sentado en la puerta de su casa con su mujer. Su casa es un negocio, no sé si de gomería, ubicado en Ancasta al 3022. Por arriba de su cabeza hay una de las cámaras que después vamos a ver, es la cámara 3 y la cámara 7 de Ancasta 3022. Se lo puede ver y estaba sentado a unos 20, 30 metros de el lugar donde Brites disparó y pudo apreciar, esto nos dijo él, pudo apreciar como Brites sale de atrás de un árbol, esto es la referencia del testigo, se paraba en la calle frente a la camioneta y cuando ésta la esquivaba escuchó al prefecto disparar 2 veces, aclarando luego que los disparos los vio y los escuchó. Vio un fogonazo, lo cito, el primero, el segundo no. Los vio y los escuchó, contestó una pregunta a la fiscalía y también creo que el doctor Rofrano, cuando le repreguntó si otra vez qué había escuchado, y él volvió a decir, vi el fogonazo del primero, escuché los disparos, vi uno, nada más. También una cosa en particular que llamó la atención, porque la verdad que seguramente las defensas van a atacar al testigo este poniéndolo casi en falso testimonio. Por suerte está firmado que estaba ahí, pero la verdad es que lo que dice, más allá de las percepciones o de la inteligencia o el análisis que hagamos sobre cuán convincente es su testimonio, lo cierto es que todo lo que dice el testigo está respaldado por una afirmación. Y además de eso, que no es solamente porque lo diga la afirmación, sino porque además el contenido de su testimonio, y voy a citar 2 o 3 cosas, dijo que había silencio, que la luz era buena, inclusive le preguntaron si había fumado un cigarrillo de marihuana, dijo había fumado un cigarrillo de marihuana, digamos, quita de esto, hay una espontaneidad en testigo, un vecino, y hay frases, vio un fogonazo, el primero no, hizo aclaración, pudiendo haber agarrado el libro de novela, y no lo hizo. Y sí, lo que nos dice es, mirá, que le dijo a la mujer, mirá cómo tiran esto por el personal de prefectura. Que no usa reloj, que no mira la hora. Luego escuchó un ruido grande y después fue al lugar. Después lo vamos a ver en uno de los videos, posiblemente sea quien pase cuando vuelva a buscar las vainas. Menciona el testigo, y esto lo digo porque hace a la percepción convictiva del testigo, menciona el testigo en ese momento como que busca las vainas. Como en el primer momento. No hay un tiempo. El testigo no lo ubica con 2 tiempos. lo deja con un tiempo. Que le da más credibilidad, no le da menos credibilidad. Al revés, es lo que recuerda a tiempo de estos sucesos. Pero, por ejemplo, mirá cómo tiran esto, o ya está, lo encontramos, frases que escuchó de los prefectos cuando recogían las balas, o que vio y los escuchó los tiros. La verdad es que es imposible, nosotros lo vimos en la audiencia, lo escuchamos, no escuchó la frase alto, policía, hay una sinceridad en lo que no dijo, lo que no repitió porque no escucharlo, que le da al testigo una verosimilitud y una creencia importante. Explica por qué lo cuestionan, por qué no se altera y por qué es normal que la prefectura tire. Y voy a decir una contrafáctica. ¿Y para qué cambian proyectiles y lo guardan proyectiles para cambiar si la prefectura no tiraría, digamos? Esta no alteración del testigo cuando lo vemos, que sigue tranquilo el video, es porque, uy, mirá cómo tira. Esa fue toda la alteración de su vida. Porque es algo que está, es habitual. Nos dicen todos que es un barrio hostil. Bueno. Lo importante es esto, pensar esto, ¿cómo se prepara a un testigo de la naturaleza que vimos de Guerrero para esto? La verdad, la única conclusión de la Fiscalía a cualquier crítica que se le haga es que si no le creemos a González, tenemos que contratarlo, Trapero tiene que contratar para la segunda parte de Mundo Grúa. Porque la verdad que la percepción del testigo fue absolutamente convincente de lo que recordó, escuchó y vio en el contexto en donde él mismo se posicionó. Esta diferencia de temporalidad, que si las vainas las buscaron ahí, ponía minutos después, no altera el contenido, el núcleo fáctico de que vio a un prefecto en el medio de la calle disparar de una camioneta. Tal como dijo, punto. Porque además esto tiene una mirada, hay que integrarlo con el video y integrarlo con que secuestraron las vainas del lugar, que las fueron a buscar ahí. A ver, las cámaras nos siguen respaldando además, no solamente el contenido macro, sino además la credibilidad del testigo se ciñe a pensar en el contenido de las frases menores, al parecer, pero que le dan sustento y valía a su decir. Vamos al testigo Guerrero, ya estamos en la esquina de Ancaste al 3400. Guerrero es el vecino que colisionó, es el dueño de las camionetas con las cuales Rego colisiona. Y lo hago secuencial, tal como fueron las audiencias, para conservar el orden que esto quiero yo reconstruir, para que tengamos todo el manojo de herramientas para lograr convicción en ustedes, señores jueces. Nos cuenta inclusive algo, niño, estaba mirando televisión, esto no estaba durmiendo, que era ahora, 2:40 de la mañana, esto quiere decir que salió rápido, salió 47 segundos después, lo vamos a ver, Guerrero, así que esto cuando dice salir rápido, estaba viendo televisión, es compatible mirado integralmente con el resto de la prueba. Lo importante de Guerrero, lo vio al testigo al acercarse a la camioneta, vio a la víctima con vida, y le preguntó si sentía bien, aunque no le contestó. Dijo que respiraba, que tenía los ojos abiertos, que se movía, que estaba los ojos como oídos. Se le repreguntó, porque había dicho en su primer momento que si era como convulsionaba, y dijo no, era todo, no recuerdo eso, en la estancia de debate estaba como oído. Pegó la vuelta, lo recostó sobre el asiento del acompañante, y esto es muy importante, que había otros vecinos. Alguien dijo, textual, mirá, ahí hay un agujero, alejate, y que pudo apreciar un agujero en el asiento. Lógicamente, él abrió la puerta del conductor para recostar a la persona sobre el asiento del acompañante, fue del otro lado, para recostarlo, ponerlo mejor en el asiento, y la espaldar del asiento del conductor quedó descubierto. Lo dice acá, no tengo por qué traducirlo. y pudo apreciar ahí un agujero en el asiento, la lógica de la sana crítica de haber corrido el cuerpo. Llegó un vehículo que paró en la esquina, le parece uniformado de alguna fuerza aérea, después dijo había dos camionetas. La preocupación del testigo dice, hasta la llegada de los bomberos a la víctima nadie lo asistió, solo él. Nadie lo asistió. Le preguntó a la querella si vio el edificio, el portón trasero, y que coincidía con el agujero de asiento. Y dijo que sí. Dijo que vio el lugar del orificio, vio el portón trasero izquierdo y que coincidía con el agujero del asiento. Que solo vio un orificio. Y sin saber de armas, la conclusión que me deja Guerrero es que hasta Guerrero vio un agujero en el espaldar del asiento. Y esto no es menor, porque todos los prefectos que llegaron al lugar tuvieron la misma posición privilegiada, relativamente privilegiada, perdónenme la licencia lingüística, de estar en el mismo lugar donde Guerrero vio un agujero en el asiento sin saber nada de armas. Obviamente un vecino que la verdad que estaba angustiado porque todavía no habían podido siquiera devolver su camioneta que seguían estacionadas en la puerta. Comentó además el vecino, porque esta mirada tiene que ser integral y para eso sirve, que había una serie de muchachos la casa al lado, pero en 1909, comiendo un asado, 2:00 de la mañana, y que algunos de ellos también bajaron su oportunidad. Entre ellos, a Franco Giralde mencionó, y también a Fabián Matías Carlos. ¿Qué nos dice Giralde? Poco en cuanto a sustento, digamos, pero nos dice, nos reconoce el lugar. Que estaba en la terraza, esta escena del asado con amigos fue de Giraldes, vio un pibe en la camioneta y se abocó a tratar de colaborar para que los autos no se detengan en el lugar y convocar a la ayuda. Dentro de estas personas, Guerrero mencionó, con tirabuzón, le voy a hacer confesar, confesó que había un tal Mati, el número de teléfono 11-6709-5149 es exactamente el mismo teléfono por el cual el tribunal y las partes convocamos a Fabián Matías Carrizo, que era el teléfono a nombre de su madre, que era el teléfono, uno de los teléfonos que llamó al 911, que tiene un horario cerca de las 2:40. Después voy a aplicar el horario con el 911. Pero es el número de teléfono, es el llamado que dice, y después lo voy a referir, que dice, y ahora se bajaron unos oficiales de jefatura que se estaban yendo y estaban dentro de un auto. Fabián Matías Carrizo, primero se lo vio bastante atemorizado, un jovencito, un adolescente casi, pero un jovencito muy joven, como que no se quería involucrar, y mencionó que él llamó al 911 porque pasaba por el lugar. En verdad, ese es un yerro del testigo, y la verdad que no es dirimente que dijo que pasaba por el lugar y no se reconoció como quien llamó al 911, sí, se reconoció como tal. Pero no que estaba comiendo el asado en Pepirí 909. ¿Por qué motivo? Lo importante es que no se quiso involucrar. Muchos vecinos de la cuadra no se quieren involucrar. Pensemos que está, todos los vecinos tienen miedo de prefectura. Guerrero, con tirabuzones tuvimos que sacar que había otro Alex, que había un Paul, otro vecino. Yo no sé si él querrá que lo involucre. Esas fueron textuales palabras de Guerrero. Así que, digamos, nosotros no podemos hacer oídos sordos. No nos puede gustar que esto suceda y que el no te metas o el no te metas cunda en algún barrio. Pero sabemos el motivo y, además, no admitirlo, no lo vamos a eliminar con no admitirlo. lo tenemos que procesar. Entonces lo procesamos de acuerdo a esto. El por qué Carrizo, que dijo no recordar mucho, no dijo expresamente que estaba enlazado, no va al núcleo del asunto. Llamó al 911 y lo que dijo él o alguien con su teléfono es: y ahora se bajaron los oficiales de jefatura que se estaban yendo y estaban dentro de un auto. Punto. Luego, Velázquez, inspector de policía, dos, tres cosas, porque la verdad que obviamente no vio el teatro de los hechos, no vio los hechos, sino que investigó los hechos. Pero algo que nos dice bastante de la secuencia positiva de su investigación, porque también es un indicio de cargo que nosotros lo juzgamos ahora a tiempo, distancia y tiempo, pero el hecho de que una investigación haya empezado en forma inmediata, porque una hora después estaba Velázquez ahí, una hora y pico después, según los registros del 911, porque se constituyó en el lugar, esta inmediatez, la virtud de la inmediatez en la pesquisa, nos da la idea de quien comandaba esa investigación, porque después hubo consecuencias, hubo allanamiento, hubo datos que reconstruyeron, es importante. No fue una pesquisa cizallante, no fue una pesquisa inventada. Nosotros hoy podemos tener otras conclusiones, pero la virtud de una pesquisa inmediata es invalorable respecto de todos los pasos subsiguientes, que fue pasando etapas. Se corroboró luego que el resultado de esa hipótesis de trabajo era unas cámaras que decían: un prefecto disparó a una camioneta, se bajan prefectos de un auto y se van, y luego vuelven a buscar algo en una esquina. Esas son las tres cosas, hipótesis de la primera investigación de Velázquez, que rescató, nos explicó, de la fábrica, nos contó Velázquez, de Ancaste al 3426, que es una cámara particular, que contó que estuvo ahí parado varias horas hasta que en particular le permitiera, le diera las cámaras, si no tenía que esperar, no quería que se borre, si no tenía que pedirle al juez un allanamiento. Digamos, hay una virtud en esa pesquisa inmediata y la hipótesis de reconstrucción. Y esto tiene que ver con el éxito después del secuestro de las armas. ¿Cómo termina a lo que sirve Velázquez? Velázquez confirma, para las actas, no hace falta que lo confirme, pero además lo confirma y lo explica, y nos lo baja en lo coloquial, recordó, lo que sí recordaba es que Díaz Guevara, porque él explicó cómo fue, se hicieron el procedimiento en prefectura, se convocó a los mandos, es una fuerza de seguridad, es bastante lógico que esto sea así, porque en definitiva hasta ese momento eran sospechados genéricos, digamos. Le comentó, sí recordaba que Díaz Guevara le comentó al segundo jefe de apellido García que el día del hecho concurrió a prestar asistencia a raíz de un choque fuera de su área de competencia. Velázquez podría haber dicho otra cosa. Velázquez nos dice, más allá de lo que escribió, yo recuerdo esto, punto. Recordó una chica, no recordaba el nombre, Carrizo, entre paréntesis, se quebró y comenzó a llorar diciendo que los disparos había afectado a un hijo. Y voy a decir dos particulares. No recordaba Velázquez el nombre de García, no recordaba el nombre puntual, si bien fue en la relectura, Díaz Guevara. Recién cuando se lo... A ver, ¿qué quiero decir con esto? Y esto nos va nos pasa otra vez con Velázquez. La espontaneidad. La fiscalía, o por lo menos creo que es más importante cuando alguien no recuerda algo que cuando lo recuerda. Luego del esfuerzo de recordar un tema trascendente, porque todos tenemos en la vida decir, che, ¿cómo era esta persona? ¿Cómo llamaba el apellido? Recordamos el hecho, recordamos las circunstancias y se nos va el apellido. Esto habla de que Velázquez nos dice, o se expresa con veracidad y lo muestra. Y lo último de Velázquez, que puede ser no atendido por el tribunal, pero a mí me interesa, porque es la misma conclusión de la fiscalía, es la misma conclusión del padre de Reo, es la misma conclusión de la querella, y va a ser la misma conclusión del tribunal. Pero es una camioneta, sea por sea lo que fuera que yo iba a frenar, se la deja ahí y cierra de la alerta, y a los 10 minutos en otra esquina está detenido. Así que esto, Velaje, cuando le pidieron, alguien le pidió la opinión, qué hubiera pasado o qué habría que hacer en esas circunstancias, dijo esto puntualmente. Luego declaró en el debate, lo sigo haciendo la secuencial así, se interpreta Lizarraga, el oficial primero de la Comuna 4, no, el móvil 411, el móvil es el 2219 de Lizarraga, es el jefe de la jurisdicción, no es el primero que llega fue la camioneta que vimos antes, pero es el oficial que quedó a cargo, no se ve su móvil porque lo estacionó a la vuelta, porque llegó un minuto después el móvil del oficial que primero detuvo esa von Rager. Pero sí, recordaba Lizarraga que cuando llegó al lugar estaba una persona, fue desplazado por un choque. Encontró una persona que estaba, fue desplazado por un choque, no que había un choque. Una persona que estaba atrapada en la camioneta y según dijo todavía estaba con viva, balbuceaba, con vida, balbuceaba y estaba mal. Al moverse, textual palabra de vio un orificio. Al moverse vio un orificio en la puerta tercera de la camioneta. Vio primero el orificio del portón trasero, luego de un lado. Se le exhibieron las fotos de 462 y reconoció las fotos del agujero de trasero y del costado. Con posterioridad ve el orificio del asiento. Otra persona más que ve el orificio del asiento, la lógica que dije antes, el espaldar del asiento de Rego quedó expuesto a que todo el mundo lo viera, el agujero que tenía que traspasó la bala. Y lo dice y lo explica Lizarraga. Y lo vio, fue la parte trasera, adentro. Pues la parte trasera de la camioneta había quedado cubierta por los bomberos, estaban trabajando, viendo cómo sacar a Rego del lugar. Ojeda nos habla del secuestro de la prenda, está confirmada por las actas, no voy a tratar eso. Saracho sí es importante. Saracho es el oficial que queda a custodia de la camioneta hasta el amanecer. Y Saracho nos dice, este último recordó los impactos de bala y nos dijo que eran perceptibles a simple vista. Como también que costó bastante encontrar un proyectil que se echó en unos almohadones que estaba dentro de la camioneta. Después lo dice Redondo, que por qué la decisión de dividir la búsqueda. Primero encontró un proyectil y después otro proyectil. Pero esto lo quiero marcar ahora porque nosotros estamos obligados a mirar la prueba de manera integral. Y esto se concatena, lo que dice Saracho, que no le preguntamos mucho sobre eso, le dijimos, fue entero si nos contó esto, digamos que es un dato de importancia para que la memoria figure y lo saque a relucir, que tiene razón la querella cuando mencionó que estaban frustrados al principio, quizás los que se fueron, Briste con López y Carrizo, porque no encontraron los proyectiles. La querella aduce que los fueron a buscar, y esto es compatible con esta posición, que no los han encontrado, porque estaba uno dentro del almohadón y otro estaba en un tachito plástico adelante. Digamos, los proyectiles, aún viendo los agujeros, eran difíciles de encontrar. No era vuelo de pájaro. Y por eso es importante Saracho. Fue su testimonio tangencial que nos ayuda a confirmar un núcleo importante de la zona. Y uno de los testimonios más importantes fue el de José Luján García, quien era el segundo jefe de la unidad a cargo del operativo de seguridad ciudadana Villa Zabaleta o Zabaleta. Muy importante este testimonio, porque era el jefe de todos ellos. Nos explicó cómo era el procedimiento, nos explicó cómo se separaban las UPB, nos explicó quién estaba en cada una de las UPB, cuál era la jurisdicción, nos explicó que Viana era el más de antiguo en la UPB asignada, nos explicó que López estaba en la UPB 12. Y también nos dice cuál era su jurisdicción, nos marca en el mapa, tengo el mapa de la jurisdicción, lo voy a mencionar en su declaración, y en el mapa, que ya lo marco, la jurisdicción, lo marco ahí, pero está en el mapa, que se lo dejo al tribunal de Paporto. Marcado es el mismo mapa que explicó en un puntito verde arriba, en un puntito verde arriba, nos explica, la jurisdicción de prefectura terminaba acá. Este es fuera de jurisdicción y esto es fuera de jurisdicción. La jurisdicción de prefectura, bueno, se me apagó la luz. La jurisdicción de prefectura termina en la marcha corta. No solamente lo explicó ahí, sino que además con el otro mapa, ahí termina en la marcha corta. Con el otro mapa marca la jurisdicción de prefectura. Así que estaban fuera de jurisdicción. Eso lo explicó García. El puntito verde es el lugar del hecho. Y ubica además el contenedor 6. ¿Y esto por qué es importante? Porque el contenedor 6, que si lo ven en el mapa, está marcado en amarillo, en el mapa que acabo de darles, que lo marqué, el contenedor 6 está sobre esta zona, ahí, sobre esa zona. Y nos han repetido casi como una muletilla que volvieron de Ancasta al 3400, que volvieron hacia Ancasta e Iguazú, casi sin preguntárselo, casi era, saludaban y decían, no, fuimos por ahí porque era más cerca para llegar al contenedor. Todos fueron, yo diría, enormes similitudes en decir todo lo mismo. Pero la verdad que la ecuación es, pasame si anda. La ecuación es que de acá, venir todo por acá, ir hasta esta esquina y volver acá para meterse por acá, la verdad que no veo por qué no podría haber salido por la calle Atuel. Atuel. A ver, no digo que no sea, que a veces los hábitos, es lógico también que la gente somos gente de costumbre. Vamos por ciertos caminos porque nos conviene o porque lo vemos con más luz o menos. No estoy atribuyendo acá que no era posible que la elección sea Ancasta y Iguazú como una esquina probable para pasar, para volver al contenedor 6 que quedaba acá. Pero la verdad que no hay una explicación lógica de por qué no vinieron por la calle Atuel, porque la verdad que no hay una secuencia lógica de eso. Quizá la hay, no la explicaron hasta ahora. Esto es la posición. Lo que quiero decir es esto. Nos explica dónde está el contenedor 6, a nosotros nos sirve que también había un camino, al menos alternativo. Más allá de que los prefectos tuvieran por costumbre hacer ese camino. Explica que hacían Díaz Guevara, que explica las funciones de cada uno, de todos, cómo funciona el grupo de WhatsApp, donde se dan las novedades y donde se funcionan los turnos, que la noche del hecho, lo último, recibe el último WhatsApp 23:44 y luego a 5:20 no tuvo ninguna novedad. que ningún oficial le avisó nada esa noche. Que Díaz Guevara aparece en personal femenino, después si tuvimos que acordar que era Marilena Costa, se movilizaba con un móvil con funciones a recorrer la jurisdicción. Y algo importante que nos dice, el fiscalizador tiene autonomía para moverse por el plano que acabamos de acercar, no sé si yo tengo acá una copia, ¿no? Por el plano que acabo de acercar, tiene autonomía para moverse por todos los sectores. ¿Bien? Dentro del operativo Zabaleta 21, no afuera. Bien. Que cualquier novedad importante tenga que ser notificada. Cualquiera, donde la prefectura deja de hacer tarea pasiva, salir de la jurisdicción, un hecho, un procedimiento, cualquiera la prefectura donde haya alguna intervención de la justicia, alguna intervención con algún procedimiento de cualquier tipo, había que avisar. Sea accidente, sea balazo, sea disparo, sea un delito, sea una detención, en cualquier circunstancia hay que avisar. Nada esto pasó, nos contó cómo se enteró, que al otro día le preguntó, porque estaba del ministerio, pasó algo, que le empieza a preguntar. ¿A quién le pregunta? Dice, le pregunté al más antiguo. Y esto no es menor, porque dice que al grupo le preguntó a Brites porque era más antiguo. Y esto es un dato que después vamos a tener en cuenta cuál es la incidencia de la antigüedad en la prefectura respecto de la jerarquía. Y no es un dato menor porque, válgame Dios, digamos, lo está diciendo el propio jefe. Le preguntó primero a Brites o reconoció que Brites era el más antiguo. Y después cuando le preguntan a quién le preguntó o a quién debía haber preguntado, dijo a Paredes, porque es el más antiguo. Como chofer del fiscalizador. Uno diría, le pregunto a Díaz Guevara. Le pregunto a Díaz Guevara. Después, Díaz Guevara fue jerárquicamente y le dijo, primero le dijo que no, lo cortó García, primero no la admitió, y después dijo, sí, salimos de jurisdicción y yo no la avisé. Pero lo que quiero decir es que García nos ilustró como la secuencia mental del respeto de la jerarquía. Y esto tiene que ver con todo lo que nos. Es objeto de juicio. Declaró en el mapa justamente ese punto verde que puse fue por la referencia que hizo García en el juicio, digamos, es Ancaste y Guazú está fuera de jurisdicción. Obviamente Ancaste y Pepirí también está fuera de jurisdicción. Que incluso mencionó que para salir de jurisdicción no solamente hay que avisar si uno sale, sino que hay que pedir autorización. Finalmente, resumen. Durante toda la noche no recibió ninguna novedad. Especificó en el grupo de WhatsApp que no recibió ninguna novedad. Fuera del grupo de WhatsApp tampoco recibió ninguna novedad a la mañana siguiente. Que por directiva es obligación dejar las armas en la armería y no hay ninguna excepción para eso. Que la prefectura, que si había disparado a alguien, tenía la obligación de informar inmediatamente, aunque sea un disparo accidental. Y esto no lo repito porque no lo sepamos, sino porque es cuando uno habla de cuestiones de omisión o conductas que rayan con lo que se debe hacer y no se hizo, es importante, más allá de lo reglamentario, lo constitucionario, más allá de que aclaró García que nada se hace sin, nada es usos y costumbres en prefectura, sino está todo arreglado, quedó claro eso por la formación militar o semi-militar que tiene, ¿no? Una fuerza, casi una derivación de la Armada, casi como una fuerza armada. Pero más allá de que si yo me voy por las ramas, lo importante de esto es que aún en la obligación, aun si yo tengo que mirar o juzgar una conducta omisiva, miro la obligación incumplida y también miro cómo es lo cotidiano, ¿no? Estas dos cosas, porque yo después tengo que ver el aspecto subjetivo del tipo, de la persona que incumple o no cumple esa obligación que se le impone sobre su cabeza, más allá de lo legal. que va de suyo, no hace falta, es una verdad de Perogrullo. Que tenían instrucción de tiro, que tienen un curso de 2 semanas de instrucción, prácticas con armas, cortas, escopetas, que todo el personal estaba instruido en armas, que los procedimientos, cualquiera sea este, esto es importante, se hace cargo quien llega primero. Sea dentro o fuera de la jurisdicción, siempre con conocimiento del Departamento Federal, el 911, que después lo vamos a ver, se hace cargo la fuerza que llega primero. Yo puedo hablar de los varios años, comparto con algunos de los magistrados, algunos años, y no lo voy a decir, pero son más de 30 y pico, que estamos en los turnos cotidianos, y la verdad es esto, inclusive en los últimos años donde se dividió, se parcializó o incluyeron otras fuerzas de Buenos Aires, antes era federal solamente, inclusive este interactuar de las fuerzas, es esto, es actúa quien llega primero. En los lugares de operativos ciudadanos del Ministerio de Seguridad de este gobierno, del anterior, cuando se instaló el tema de la ayuda de gendarmería, de prefectura y PSA en algunos de los puntos, en algunas de las circunscripciones o distritos de la ciudad, cierto protocolo hay. Si bien se respetó la secuencia de las alcaldías por parte de la policía local, de la policía física, que estaba en las comisarías, no había una alcaldía en el contenedor, y eran derivados ahí, sí las fuerzas tenían autonomía del procedimiento. Esto es conocido y esto es exactamente lo que dice García. Quien se hace cargo, quien llega primero. No importa que yo salí de jurisdicción. Y esto es una cuestión absolutamente lógica. Si las personas, sea la fuerza de seguridad que sea, funcionario público, fuerza de seguridad, cuya principal lema es cuidar vida y bienes, y protección, el orden público, esto es el leitmotiv, el norte, el escudo, todo tiene que estar indicado hacia ese objetivo general. Obviamente, si hay un accidente, un disparo, lo que fuera, que requiere atención de una fuerza pública, se hace cargo quien llega primero. ¿Quién llegó primero, Ancaste y Pepirí? Brites, López y Carrizo. Los tres prefectos llegaron primero con Rego, con el disparo en la espalda de Ancaste al 3400, era Brites, López y Carrizo. Y luego, por un segundo, llega primero la policía de la ciudad, pero lo importante era, es esto, que el sentido de quien llega primero, porque si no vamos a estar discutiendo, me imagino yo que ninguna defensa lo planteará, una cosa tan, la verdad, con muy poco sentido, esto no es peyorativo, pero la verdad que decir que no hicimos más nada porque llegó la policía de la ciudad, cuando sabieron, porque Viana y Fernández los vieron, que se fueron con un Uber, López, Brites y Carrizo, hacia el lugar donde habían escuchado un estruendo grande que había chocado. No es menor esto. No es que desconocían los que llegaron ahí con la camioneta Rancher, con el móvil 676, que ahí no había pasado nada. Uy, me ganó de mano la policía, bueno, en la ciudad. Digo esto para aclarar el escenario. Sigo. Dos cosas más de García interesantes. Repito lo que dije antes. Dijo él, cuando se enteró de esto, le pidió la explicación al más antiguo. Le consultó y nadie sabía nada. Vuelvo a repetir, dos veces lo dijo García. Le preguntó al más antiguo. Digo esto para tenerlo en cuenta. Ya lo dije. García, el día de Guevara, dijo algún principio que no. Después, luego que salió sí, que se había desplazado fuera de Julián y que no había novedad. Que se desplazó, recordó, que el día que Guevara le dijo, se desplazó por un llamado a su chofer, Paredes, a raíz de un choque. Eso fue lo que le informó en ese momento el día que Guevara. Digo esto para no agrandar, ni menos ni más, exactamente lo que dijo García. Que no recibió ninguna explicación de por qué no se había hecho cargo del procedimiento, y que ni siquiera le dijeron que se había disparado. Y recuerda también, y lo voy a leer textual, porque dijo García, una de las señoras dijo que Brites había efectuado el disparo. La particular manera lingüística del testigo decir una señora, refiriéndose a la marinero Carrillo, que quizá no factuara el nombre, pero la forma de expresión, no le dijo señorita, le dijo señora, ni mujer, ni femenino en lenguaje duro, como usan las fuerzas, la expresión, una de las señoras dijo que había, Brita había efectuado el disparo, le da absoluta credibilidad a García, no solamente porque no tengo ningún elemento para descreer de García, porque aparte estaba en juego su cargo, él era el funcionario a cargo, le pidió las explicaciones a él, lo plasmó todo, hizo un sumario, el sumario lo observaron de la prefectura. Pero este punto me parece que es esencial para, más allá de que en algún punto García pueda decir, bueno, García nos dejó, nos soltó la mano, todas frases de café. La verdad acá no le suelta la mano a nadie. Nosotros tenemos que vivir en un país con ley. Estamos viviendo en una ciudad con ley. Cuando incumplimos la ley, viene el problema de los atajos. Y nos soltaron la mano. La verdad, no existe eso. No existe. Finalmente, se le preguntó y aclaró cómo se instruía. Y él dijo, bueno, yo hice los cursos de munición. Así que, ¿qué mejor persona que nos pueda decir en cuánto estaba, qué aprendieron los prefectos de tiro, que él dando los cursos relacionados a eso, en esa materia, por ejemplo? Que él da la materia, es el uso progresivo de la fuerza. Así que García coincide no solamente como jefe operativo, sino además como profesor. Y nos dice cuatro cosas, cuatro etapas muy distinguidas, a grosso modo. Primero, diálogo desechado por Brites. Utilización de técnicas blandas, tampoco. Tercero, utilización de técnicas duras, menos. Utilización del arma, y voy a decir algo. Se le repreguntó la defensa, la fiscalía, con mucha, la verdad es un juicio, pese a la ofuscación y pese a las proclamas altisonantes y los xenófobos, fue un juicio muy sano. Y eso hay que reconocerlo al tribunal, que es un juicio donde se pudo controvertir las posiciones aún en las más cosas más niñas. Entonces, vuelvo al hilo conductor. Se le repreguntó, utilización del arma, reservado este último supuesto, es la conclusión, en caso que exista un arma enfrente y que le vayan a disparar. Se le repreguntó, a preguntas aclaratorias, que si se arroja un auto encima, se debe disparar las ruedas, porque ya le suponíamos casuística, y que la utilización del arma solamente si está en juego la vida. Cerró la discusión ahí, García. Entonces, vuelvo. Utilización del arma. Cuarta etapa del uso progresivo de la fuerza. Arma enfrente o que le vayan a disparar o que esté en peligro la vida. Utilización del arma, y acá viene el comentario, Brites, porque el arma enfrente y que le vayan a disparar y que esté en peligro la vida son barreras. Son barreras. Son barreras puestas lógica del uso progresivo de la fuerza, porque son barreras puestas porque uno sabe qué hay detrás de la barrera. Detrás de la barrera está la muerte. Entonces, como la lógica de toda normativa, en cualquier pirámide de normativa, vayamos por Kelsen, vayamos por Cosio, termina siendo la vida, la lógica de esa reglamentación, en cualquiera sea norma, reglamentación, decreto o recomendación, sugerencia o como quieran llamársela sobre estas cuatro etapas o protocolo de actuación de las fuerzas, las barreras son que haya un arma de enfrente, para que sea de la proporcionalidad, que le vayan a disparar, que corra peligro su vida, y contra esas barreras El cuarto punto de la utilización del arma, Brite lo tomó sin peaje. Sin peaje. Terminó García diciendo que si se había disparado había que informar de inmediato. También el armero, porque el armero tenía la obligación de recibir el arma, controlarla, ver la reposición de municiones o no, pedir una explicación. Una cuestión lógica, si faltaba una bala acá, ahí la disparó. ¿Tengo la novedad de la bala? No. Entonces, esto no pasó. Por eso, después vamos a ver por qué Brite no entregó su arma, justamente. Y lo explica García, no lo explica, porque aparte dio una explicación de cómo es el funcionamiento. Nosotros a veces estamos lejos del funcionamiento puntual. Y lo de García es muy jugoso en ese sentido, de cómo funciona en realidad todos los procedimientos adecuados para el fin. En ese sentido, si se había disparado había que informar de inmediato, entregar el arma. Aunque fuera un accidente había que informar, aunque fue un disparo al aire, intimidatorio. Y esto tiene que ver, porque salvo que alguien tenga cola de paja, yo si no tengo nada que ocultar, el arma estaba en manos del armero, esa misma idea. Y esto viene a cuento de lo que dije antes y termino con una frase que dijo García. Dijo, en prefectura las órdenes se cumplen, no hay usos y costumbres. Y esto quizás en algún apunte pueda servirle a alguna de las defensas para decir, bueno, miren, yo soy ciego, entonces sigo órdenes, sin ton ni son. Bueno, qué sé yo, que haya lo que quieran. Lo que le faltó decir a García, y esto lo voy a agregar yo, porque si no, sacar de contexto la declaración o el sentido de lo que dijo el testigo, no lo quiero reinterpretar, ustedes son sabios para eso, pero lo que mi convicción sobre lo que termina de decir, para que tenga lógica lo que dice, porque no es solamente verbo, sujeto y predicado, el contenido de la oración hace la semántica del decir, esto es epistemología básica, sería, en prefectura las órdenes se cumplen, no hay uso de costumbre. Agrego, siempre que sean legales y legítimas las órdenes, porque si no, no tendría sentido la pirámide normativa de Kelsen. Bien. La señora Acosta es la que había quedado sobreseída, subió al móvil 676 de prefectura. Poco para decir, una persona con muy poco recuerdo, al borde de la reticencia, la verdad que poco valor tiene su testimonio, yo entiendo que pueda estar sobreseimiento y la acusación primaria puede haberlo condicionado, pero Sir corroboró que escuchó que esa noche, escuchó que Paredes recibió un llamado de Viana, eso sí, recuerda cómo estaban posicionados en la conducción y que también recuerda dos cosas importantes, que cuando llegan con la camioneta móvil Ancaster 3400 con la Ford Ranger se acercaron a la camioneta y vieron a la persona, de hecho ella sacó fotos de la camioneta. Las fotos de la camioneta que se le exhibieron y yo quiero, no, está en la causa, pero lo quiero acompañar, está en la causa, perdón, decirlo para que lo están viendo en las focas, son las fotos de 1086 para los que lo están viendo por le estoy acercando las fotos de 1086 al tribunal, para los que están por virtual. Que si las miramos, esas fotos que muestran, son las fotos que sacó Acosta. Al mismo tiempo que llegó con el móvil Díaz Guevara, Paredes, Acosta, Viana y Fernández. En ese contexto, sacó fotos, esas fotos. Dos cosas nos dice esa foto. Está abierta la puerta del conductor, como la lógica indica que dije al comienzo. Lo habían asistido, pero no había corrido. Y digo, ¿por qué la lógica? Porque la lógica de la visión del disparo en el espaldar se confirma integralmente aún más con la foto con la puerta abierta. No había ninguna dificultad para todo aquel que se acercara al lado del conductor o de la posición del asiento, en lo primero que ve acá, en la espalda del asiento, un agujero. Pero además sacó fotos, digamos, no es que lo estaban revisando. Hay fotos que dicen la camioneta de delante y la camioneta de atrás, donde la camioneta de atrás, voy a especificar algo. ¿Qué sentido tiene una foto de atrás a la camioneta si el choque fue adelante? ¿Cuál es el sentido de sacar una foto de atrás a la camioneta? Voy a ser cortés. Puede ser la patente. Puede ser. Si se haya ocurrido al gusto sacar la patente. La verdad, porque hay que ser objetivo en el análisis de la prueba. Puede ser. Pero evidentemente no es una foto de cercanía a la patente. No es una foto porque lo que hicieron Díaz Guevara dijo, nos pasamos por Chicov. Entonces, esto tiene lógico decir, bueno, agarramos la patente, ¿cuál es? Pero lo más importante son dos cosas. Que el acto de sacar la foto a un metro o medio metro o muchos pocos centímetros de la camioneta descarta que no se hayan acercado de la camioneta a la parte trasera donde estaba el agujero con la puerta abierta, el agujero en la puerta, de la puerta en el espaldar del asiento y el agujero sacándole fotos afuera del portón trasero. Ese es el valor de esa foto. Muestra una camioneta que le saco fotos. ¿Por qué esa parte? ¿Por qué no sacó del otro lado? Le sacó a la parte de adelante o al conductor o a la parte de coso y le sacó, la única foto que sacó más es a la puerta trasera, donde estaba en el medio de la foto un orificio. Y nos dice otra cosa más importante a Costa. Al rato llegaron Carrizo, López y Brites. Y esto es importante porque, primero, porque estuvieron varios minutos juntos los siete prefectos, ¿no? No solamente los ocho con la costa. No solamente, no es que llegaron después Carrizo, López y Brites cuando volvieron a Ancasta al 3400 y tuvieron un minuto de manera efímera. Lo que nos dice Acosta es que volvieron, digamos, estaban en conjunto, después lo vamos a desarrollar, pero volvieron, es lo que dice Acosta, volvieron. Al rato llegaron Carrizo, López y Brites. Y voy a decir algo que dijo, a citar algo que dijo Acosta. Que la verdad no es santo de mi devoción, ¿eh? No, la verdad es que la reticencia que tenía, ya lo expliqué, pero no importa, pero dentro de esas cosas que dijo, estas tres, cuatro puntos que estoy marcando son importantes, porque aparte tienen el valor inconmensurable de la imagen que quedó en su teléfono, con hora, y datos de que esa fotografía se fue atacado en ese momento. Pero lo que dice Acosta de importancia es que se acercan con Díaz Guevara y Paredes. Bajaron, fueron para la puerta del conductor. Estaba abierta. Es la foto. Por eso yo quería, más allá de lo que ilustra la foto, lo que dice la testigo. ¿Bien? Más allá, no le voy a preguntar después la opinión, la verdad que es lo que diga o no Acosta ahora sobre si debían avisar o no. Sí, dice, si deben informar salían de la prohibición. Mira, es la verdad de Perogrullo, no hace falta citar a Acosta para saber eso. Declararon en autos Agustina Bonín y María Cristina Guevara, novia y madre de de los imputados, eso se va a tener en consideración al momento de la mensuración de la pena. Hago esta secuencia porque así respeto la secuencia de las audiencias de los jueces. Y también nos dijo dos apuntes sobre lo que nos dejó Luana Yelén Yube, la pareja de Rego, quedó viuda. Explicó que era el cumpleaños de su papá, explicó que era el cumpleaños de su papá, que la llevó de paso a una amiga, una interacción con Cristian Rego, verificándose por ello con inclusive el mensaje del texto que aportó, el sentido de los mensajes que lo iban a buscar. Con esto qué quiero decir, que los mensajes de las 2:30 le escribió para pedirle que fuera a buscarla, le contestó 2:32, que primero pasaría a dejar a un amigo. Le escribió 2:36, pero ya no recibió respuesta. Obviamente, 3 minutos después, estaba baleado y menos de 40 minutos después estaba muerto. Así que, más allá de que no quiero ser algo irrespetuoso con mi comentario, lo que quiero decir es que ha dado cuenta de una interacción con Rego, en ninguna circunstancia que podamos decir, por lo menos del otro lado del teléfono, si no le hubiera dicho que la pasaba a buscar, digamos, vamos a ponerla en la secuencia, no importa si después que estaba haciendo Rego, la verdad que es diferente, pero como eso se va a atacar en algún momento, o hay siembra dudas sobre qué hacía en el pasillo, o cerca y demás. Como se habló de eso durante el juicio, y por respeto a la memoria de Rego, la verdad que lo que dijo es que su mujer le dijo que la iba a buscar, y esto habla de una sinceridad en lo que Luana Yelén Yube nos dice. ¿Y por qué creo que efectivamente esos... es muy lógico que Rego le dijera que le iba a buscar y la iba a ir a buscar? Así que no estaba ni comprando droga, ni vendiendo droga, no le encontraron droga, ni estaba haciendo ninguna otra cosa que se quiera figurar. Todas estas ecuaciones, y le digo una, casi le diría algo de la Universidad de la Calle. Yo corro más peligro si mi mujer no sabe dónde estoy, para que si el comisario me agarra. Así que con esto, la Universidad de la Calle es que Rego le podía mentir a quien sea, menos a su mujer si le decía que la pasaba a buscar. ¿Bien? Y lo que nos dice Luana, esto es la experiencia, la lógica, el sentido común. Y lo que nos dice Luana es otra cosa. Luana nos dice además que el Bocha tenía miedo. Dijo, Bocha tenía miedo. Explicó porque un amigo de apellido Rodríguez lo mató una bala policial. Estaba temeroso. Entonces, cuando digo, ¿por qué? Nos preguntábamos todos, digamos. Como sabrá la defensa, la fiscalía no rehúye de los debates. Los trata de entender, de comprender y de explicar. Y Bocha tenía miedo. Y es lógico que tenga miedo. Primero, porque esto que pasó con Rodríguez, el Bocha vivía en el mismo barrio. Ellos estaban a unas cuadras de ahí. Pero no es ajeno a la visión del barrio. La tía del doctor Colotti vive a 2 cuadras de ahí. Doctor Colotti, usted puede dar fe de su experiencia. En el barrio, en ese barrio, el Bocha podía tener efectivamente miedo. Un miedo todo. Primero que cada uno. Había un médico forense que alguna vez nos dijo: mire, uno se defiende psicológicamente. O habla, para explicar sentidos o sentimientos, dice, mire, uno hace no lo que quiere, lo que puede. Entonces, cuando una persona nos dice que tiene miedo, Hay que ver si se corrobora eso con un dato objetivo, porque si no cualquiera diría cualquier cosa y hay que creerle porque sí, es una cuestión de fe. Y el Bocha te da miedo al decir de Luana, primero porque si lo dijo, lo expresó, es porque en algún momento el Bocha se lo expuso así, todo pareja. Pero además, interpreto yo, el Bocha en ese momento había comprado el auto hace poco tiempo, no le funcionaban dos luces, la trasera, izquierda o derecha y una delantera. Así que era candidata a que le haga la boleta. La camioneta la había conseguido después de muchos años de trabajo. Era el primer trabajo independiente de su padre. Estaba solo, porque inclusive lo vieron pasar cuando los esquivó por la calle Iguazú, no había nadie ahí. Y dio, a ver, si vemos la secuencia del video, no hay posibilidad alguna de que suba nadie en el medio, porque es una imagen sin solución de continuidad, digamos. Solo, sin armas, sin ningún tipo, en una calle Iguazú, bastante, que tiene mucha menos luz que Alcaste, lo vemos en las filmaciones, porque después lo vamos a ver en las filmaciones, y en el mismo barrio. Entonces, ¿Bocha tenía miedo? Sí, podía tener miedo. ¿Esquivó a los prefectos? Sí. ¿Lo justifico? No. Lo comprendo, lo razono o lo entiendo. Eso es absolutamente inatingente para que termine baleado. Declaró el padre, Jorge Rego. Padre Avillo, lo único que le voy a decir a los jueces es esto. Yo recomendaría, porque todo lo que diga va a estar de más. Perdón. Yo un segundo. Digo. Porque lo hice. No. Perdón, no me pasa habitualmente, pero. Lo único que hice este ejercicio y yo quería recomendárselo. Yo lo único que hice con Rego es escuchar su testimonio del debate, poner el audio y midan ustedes el daño. Escúchenlo, vuelvan a escucharlo en la audiencia y midan ustedes el daño, nada más. Hasta ahora la prueba testimonial nos dice lo que nos dice. Voy a tratar de terminar con la prueba que nos aporta la otra medida de la sana crítica, que es la información objetiva, científica, las ciencias auxiliares que nos permiten concluir en la imputación que hacemos o acreditarla con el grado de certeza que la Fiscalía pretende. Alguna enumeración, porque no vale la pena, pero sí creo, y esto sí quizás un, no sé si defecto o virtud de la Fiscalía, esta meticulosidad en la enumeración me parece que es debida. Me parece que es debida, primero por obligación, después porque formalmente es requerido así, y segundo, porque merecen víctimas y victimarios que representantes de la Fiscalía, que representa al muerto, y al Estado, en la parte que le corresponde como damnificado por la Administración de Justicia, sepa, punto por punto, aunque nos lleve 5 minutos más, saber por qué hay una acusación de tan graves hechos y se va a pedir una pena con graves penas. O una sentencia con graves penas. Entonces, enumero muy rápido, los informes de la División de Homicidios de la búsqueda de estas cámaras, está el plano, que no hace falta que lo tengo yo de memoria, pero digamos, lo tiene incorporado, un plano donde cada una de las cámaras se enfoca, esto fue conseguido e informado por la División de Homicidios, Ancaste 3425, 3023, 3022, 3361, la de Iguazú 991, que son todas las que dan a la fábrica, que toda la manzana es una fábrica, por eso todas se refieren a Iguazú 991, porque es la puerta de entrada de la fábrica, no porque todas estén en Iguazú 991, ¿no? Todas las cámaras están sobre Iguazú, son con la misma numeración catastral, digamos. Aclarado eso, aclaro, además de este resumen que fue aprobado por las partes, dado a conocer, el tribunal como instrucción suplementaria mandó a hacer lo mismo al personal policial que se incorporó como instrucción suplementaria, la misma ecuación de los videos. Lo único que hicieron fue compaginarlos. Pero aclaro que esto está respaldado con horas y horas de video, lo único que uno selecciona puntualmente lo que interesa. Los croquis. Algunas cosas importantes de la unidad criminalística móvil. La unidad criminalística móvil que hizo sobre los rastros, inspección ocular sobre el dominio Taparna, 160, recolectó tejido hemático sobre el volante. Pero además, como la unidad criminalística fue en el segundo informe por la madrugada, se encontró en la parte posterior de la camioneta dos almohadones, nos explicó después redondo eso, dos almohadones, uno de los cuales presentaba dos orificios de desgarro de tela conductiva, de que se encontró un trozo de material plástico con características similares a los paneles internos de las puertas. Digo esto porque puede ser producto de el material de atrás del asiento del conductor, o del panel de la puerta atrás del portón trasero. En cualquiera de las ecuaciones, la bala del disparo trasero se llevó consigo un pedazo de material plástico de un panel interno de una puerta, que obviamente debe ser la del portón trasero. En el otro almohadón había dos orificios de desgarro de material, uno de los cuales se encontró el proyectil encamisado y deformado y disparado por un fuego y secuestró. Punto. Sigo cronológicamente. Informe de la división balística de la policía de la ciudad, que los dos, se determinó que los dos proyectiles encamisados con alteraciones morfológicas enviados para su estudio tenían parámetros de 9 milímetros. El informe de balística forense termina por completar los informes de 82, 182, 453. Redondo. Más allá del informe nos explica. Quiero resumir y adelantar. Porque hay una parte dura de la ciencia en el informe y además nos lo explicó Redondo en la audiencia. Hay dos partes que destacar de Redondo. Y aparte fue quien él lo fue a secuestrar, cosa no menor. No fue un forense, un analista sin campo. La camioneta, Redondo nos dijo, presentaba dos orificios de bala producidos por disparo de fuego. Él los llamó indicios, los numera técnicamente como indicios, lo tradujo, un impacto ingresó por la hoja izquierda del portón trasero, luego pasó por el asiento del conductor e impactó contra el parabrisas, encontrándose este proyectil dentro del interior de un recipiente plástico sin tapa que se hallaba en el piso rodado detrás del asiento del conductor. Respecto, que es compatible con el disparo por detrás. Respecto del otro impacto, se determinó que ingresó a la camioneta por el portón lateral derecho y no pudo ser encontrado en ese momento, aunque se encontró a la mañana, lo explicó. Bien. Respecto, cosa importante, respecto a los otros rodados involucrados, cinta asfáltica, árboles, frente, resultado, todo lo que revisó balística del lugar aclaró que los disparos no se produjeron en ese lugar. Y esto sirve para la integralidad del análisis del cuadro del teatro de los hechos. Descartamos entonces, porque esto es lo que tenía en su momento Velázquez cuando investigó, esos disparos no son de ahí, y la afirmación me dice que alguien disparó allá. Digo esto no porque no lo sepan, pero lo quiero ejemplificar y aclarar como se debe. Concretamente, Redondo nos dice, y esto es importante, cuando declaró, identificó estos dos disparos como 1-2. El disparo 1, el que ingresó por el portón trasero, se efectuó casi a la altura del brazo, que su altura, que su trayectoria fue perpendicular al plano del impacto y en línea recta. Él lo significó. Así que esto es así. No es así, no es así, no es así, es así. Esto es lo que dijo Redondo, el experto balístico en esta vez. No había indicio de cercanía. Dijo por lo menos más de 30 centímetros. Del 2, que es el disparo de costado, dijo que fue en diagonal. Después lo vamos a ver cómo fue en diagonal. De arriba hacia abajo, de atrás para adelante, y esto no es menor. Y la altura de los disparos, y lo explicó de manera sobreabundante, puede fácilmente apreciarse, él dijo, vean las fotos, así como las vamos a ver. Dijo que puntualmente, ante las preguntas y repreguntas de la defensa, el izquierdo está acá, dijo específicamente de manera terminante, le preguntaron en forma dialéctica usando la doble tap, el doble transición, ¿sí? Uno atrás de otro, se lo preguntaron de la manera, le iban haciendo el corredillo de preguntas de las mil maneras posibles y en un momento de manera terminante dijo, no hubo doble tap, por la posición de los disparos, por la ubicación de los disparos, por la forma en que pudiera haber sido dos disparos coetáneos en ese momento, terminantemente niega la existencia del doble tap, doble transición, o como querramos llamarlo. Si la sentencia se va a guiar por otra cosa, avíseme que preparo el recurso de casación. Esto es una chanza. Lo que digo es que difícilmente la experticia de Redondo nos permite arribar a otro tipo de conclusión, digamos. Yo admito puede haber muchos alegatos de la defensa y en muchas cosas admiro, las defensas estuvieron magníficas en muchos casos, pero esto no es un juego dialéctico. Esto es un solo punto que hay que ceñirse a lo técnico. Sí. No, por eso. No, por eso. Yo estaba apurándome porque en 7-8 minutos. No se apure. Son 5 minutos, termino un punto que iba a parar. Por eso. Ay, perdón. Gracias, un cuarto sanitario. No. Concentrado en él. Señor presidente, bueno, estábamos haciendo la elaboración de las pruebas, llegamos a la balística, la división balística informó que ambos proyectiles secuestrados fueron disparados por la pistola numerada 05P06517Z, secuestrada por De Brites, que era utilizada por De Brites esa noche. La autopsia y el tema médico. Voy a tratar de ir adelantando, pero sí o sí, perdónenme, necesito puntualizar algunas cosas que son dirimentes. Esto es un punto que quiero puntualizar. La autopsia hecha por la doctora Petra Antonio nos marca toda la serie de lesiones que tiene, ¿no? Puntualmente, varias de ellas, como nos dijo el doctor Dones después, voy mechando algunas de las cosas que nos dijo el doctor Dones después en la audiencia que le pudimos repreguntar, aún cuando él no haya hecho el informe tanatológico, él sí después hizo un informe médico que le pidieron sobre la entidad, carácter de las lesiones que tenía, especialmente las balísticas, y también se explayó, sin perjuicio de que aclaró que no hizo el informe tanatológico, sobre que él veía de ese informe, cosa que, por la verdad que su testimonio ha sido franco y nos ha ilustrado, bueno, como sabemos que el doctor Dornes sabe hacer, porque es un experto con eso. ¿Qué quiero decir con esto? La serie de lesiones no las voy a describir, lesiones múltiples, en la mano, en el dedo, en muchas cosas, en la región frontal y lateral de una pierna, en las manos, muy importante en el cuello, en el tercio medio también de la otra pierna. Vayamos a los puntos esenciales que son que se desprenden del cadáver, que tenía un orificio contuso perforante redondeado de 8 milímetros de diámetro, con anillo esquimótico correctivo circunferencial entre 2 y 6 milímetros, características de orificio de ingreso de proyectil de arma de fuego, 7 centímetros a la derecha de la línea media dorsal posterior, 3 centímetros por debajo del ángulo de la escápula derecha. Ingresó por la caja torácica, atravesando el noveno espacio intercostal posterior, me señalo atrás, nivel posterior unión costo-vertebral, penetró el pleura parietal visceral del pulmón derecho, provocando hemotórax, coágulos, transeccionó venas pulmonares, penetró en la aurícula derecha, desgarrándola, generando hemipericardio agudo y se esterilizó en el tórax izquierdo. Quiere decir que estaba de acá, de la derecha para la izquierda, ¿no? Primer punto, la trayectoria intracorporal. La trayectoria balística había sido de atrás para adelante, de derecha a izquierda, levemente de abajo para arriba. No es un tema menor, de abajo para arriba. Entró más arriba que lo que bajó. ¿Bien? Tiene su explicación. Según los planos anatómicos descriptos, obviamente sabemos que el cuerpo humano es móvil. Sigo para hacer el resumen posterior. También presentaba una lesión con tuso correctivo oblonga de un centímetro de la región submentonal con anillo incompleto esquimótico correctivo vinculable a pasaje tangencial de proyectil de arma de fuego. Es probable que esto que salió por el tórax tangencial tenía el mentón cerca, ¿no? Esta es la deducción de esta balística. Por último, concluyó que la muerte del nombrado fue producida por lesiones de proyectil de arma de fuego en tórax y mentón, habiendo resultado mortal el proyectil que ingresó por el tórax, falleciendo por hemorragia interna, hemotórax y pericardio. Perfecto. ¿Qué nos dice el Dones de esto? Vuelvo sí, para seguir el hilo, aunque Dones lo dijo en distinto secuencia. La lesión submentoniana puede ser producida por el mismo proyectil que atravesó el pecho. Las lesiones, las traumáticas pueden corresponder al accidente, salvo la submentoniana y obviamente la que dijo que era por proyectil de arma de fuego. Y que la trayectoria del proyectil tenía entidad para producir el deceso. Pero además, y esto hago un apuntito solamente, una separación de lo que terminó de decir Dones, que esto es absolutamente compatible con dos cosas. Una, con que Redondo nos dijo que disparó así. Otra, que ese bala que disparó es la misma que el plomo de balística dijo que salió del territorio. Con el material que arrastró del portón trasero plástico que se encontró con la huella del desgarro en el almohadón. Con el orificio que vio Guerrero en el asiento y que además terminó en la parte de adelante, encontrado su proyecto. Además de eso, quiero hacer mención sobre que el ingreso del disparo a la altura de una posición sentada de una persona, porque nos dice la trayectoria intracorpórea levemente de abajo hacia arriba, quiere decir que entró más abajo de lo que salió. Quiere decir, por la lógica de las posiciones, el auto no se puede variar la posición, el cuerpo sí. El cuerpo estaba, puede llegar a estar así, pues se le preguntó a Dores, lo aclaró en la audiencia. Un cuerpo así de un conductor es un agazaparse por proteger. Instantáneamente todos lo hacemos, y esto sale a la experiencia, cuando alguien escucha a alguien que le dispara, o un estruendo de determinada naturaleza, ahí viene el primer disparo. El gesto que queda enmarcado en la autopsia, en la trayectoria balística de Rego, es este. Un gesto absolutamente natural, después de haber escuchado, no el esquive, él lo esquivó, lo esquiva, lo trata de esquivar, y este gesto es que la bala entró más abajo de lo que salió con el cuerpo erguido, pero el cuerpo estaba así, y hace, si no, no tendría distancia hacia el mentón, no podría hacer un paso tangencial por el mentón. Nadie maneja así. La verdad que es falto a la lógica y a la experiencia del sentido común. Entonces, esto no es menor. No es menor. Porque esto lo posiciona, porque en general la medicina nos sirve para que los cuerpos hablen. Y acá nos habla el cuerpo. Quien tenía miedo de ligar otro balazo era Rego. Y su cuerpo lo dice, no hace falta que esté acá presente. Su cuerpo lo dice. Termina Dones diciendo: y a las preguntas del doctor Prom, no lo preguntó la fiscalía, ya había dicho que tenía posibilidades de la trayectoria era para producir el deceso, habla de las lesiones, no voy a describirlas. Abrón le dijo, las lesiones, pues fue una pregunta específica, las lesiones le preguntaron, ¿estas lesiones del disparo comprometen la vida? Dones dijo, las lesiones descriptas de proyectiles comprometen la vida, característica, estas lesiones de esta característica comprometen la vida. Esto venía a cuento de dos cosas. Una, que no hace falta, solamente tengo que citar a Don, comprometen algo. Además de la lógica, ecuación que uno puede deducir de esto. Pero además, es que la pregunta estaba sobre la sobrevida posible. La verdad es esa, la discusión es sobre la sobrevida posible. El curso de los acontecimientos era inevitable, alguien podía influir, esto es lo que vamos a discutir en su momento. Y Don Escomucha dijo, bueno, sí, la verdad quizás se podría haber tratado de compensar hemodinámicamente, y que era una conjetura, una suposición, porque da la gravedad del cuadro y su resultado, la verdad que no podía proceder porcentaje de una conjetura. Sí, objetivamente, era muy difícil la sobrevida, y dijo textualmente, las posibilidades eran muy bajas por la entidad de la lesión. No se desconoce eso, un tonto desconocería eso. La verdad que no quiero parecer un tonto, porque si no estaría faltando la objetividad. Tan cierto como era que era muy baja la sobrevida de Rego, como que se podía haber hecho algo más. ¿Qué era algo más? Porque ahí viene el centro neurálgico de uno de los puntos salientes. Si el abandono en definitiva termina siendo un peligro o un delito de peligro, ¿qué hago yo para evitar ese curso causal? Si yo creo que es un peligro, que ya el curso es inevitable y es certero, estoy casi con la misión del homicidio, porque tengo voluntad de terminar, que termine muerto. Y no exige eso el 106. Lo que se exige es que el peligro esté abierto, el riesgo sea abierto. Que haya peligro, pero que el riesgo, que el nexo esté abierto. ¿Estaba abierto? Sí. ¿A futuro era inevitable? Posiblemente. Pero no estamos jugando con el diario del lunes. Por esto es importante lo que nos dice, que después vamos a hablar cuando hagamos la calificación. Trato de terminar de resumir la prueba. Los informes médicos de los de los imputados, todos son absolutamente normales, ninguno, y hago la ejemplificación por las 7 personas imputadas, ninguno tiene ninguna dificultad para comprender sus acciones, los informes desde el comienzo de su detención hasta ahora, no hay nada que nos diga que no tuvieron en plena facultad de ejercicio para hacer y decir lo que quisieran en el momento de los hechos. Las planillas del Ministerio de Justicia, agregadas al Ministerio de Justicia, habla de la geolocalización de los móviles, esto ya lo vimos con la camioneta de prefectura, que estaba fuera de jurisdicción, no hacía falta decirlo. Y por lo demás están las transcripciones de la división del Comando Radioeléctrico, que lo voy a hacer puntualmente. En el momento ahora siguiente, no ahora, pero sí hay 3 comunicaciones al 911 con la descripción, con las transcripciones efectuadas, división, transcripciones y requerimientos, que habla de 3 llamados, ¿no? De 3 llamados al 911, con sus horarios. Y voy a resumir para verlo puntualmente después. No, lo voy a hacer después, si no, vamos a repetir. La partida de función de Rego, todas las vistas obtenidas, y con todo eso está completa la prueba, un cuadro firme, concreto y contundente para corroborar lo dicho. Falta agregar la parte visual, que primero antes quiero hacer un comentario sobre lo que han dicho los descargos efectuados. Me tomo 2 minutos porque necesito hacerlo, porque me parece que justifica, tanto se discutió en el juicio, tanto se discutió, tanto fragor tuvo en este debate, que merece esto un apunte procesal interesante. Porque hasta ahora la Fiscalía, en muchos de los casos, el Tribunal conoce que aplicaba, o en algún momento aplicaba, el fallo Cáceres de la Corte, del 88, me mencionaba que la mala justificación era un indicio de cargo. Alguna vez, tangencialmente, se ha mencionado, por parte de la Fiscalía, le quiero decir al tribunal que abandona la Fiscalía esa postura, hasta ahora, después de largos años, convencido, obviamente, convencido de otra... De una superación de eso. Y sí voy a hacer un comentario sobre el por qué y qué importancia tiene la mentira o la incongruencia, los cambios, las declaraciones de las personas. El pecado de aquel fallo de la Corte, que después lo cambió en casa, pero seguía usando Cáceres, era que directo o indirectamente hacía que algo que dijera, o de la manera que lo dijera el imputado, no hace falta que le diga el derecho a ustedes, se tomaba directo o indirectamente, o en algún ápice, como contrario o como un indicio de fortaleza de la acusación. Perdón, un indicio de prueba en favor de corroborar el hecho. Ese es un equívoco que ahora me convenzo. Y obviamente cuando uno no sabe o se equivoca, aprende. Porque la discusión del fondo, y dos minutos hago esto y hago dos citas, es el problema del indicio de la mala justificación, porque es alguna manera de perjudicar al imputado, sea que se lo mensure, sea que se lo pondere en la mensuración de los hechos, que fueron reticentes, que ayudó, que colaboró, sea que reconoce con esto algún hecho que, o decir, bueno, mintió, entonces si mintió quiero ocultar, entonces lo tomo como indicio de cargo. Estas cuestiones me parece que de alguna manera, aunque no lo digamos, estamos diciendo, y esto lo dice un fiscal, estamos diciendo algo de lo que dice, de lo que calle, de lo que no calle, lo tomo en contra de él. Pienso lo contrario, o me convencí de lo contrario, siquiera cuando miento. Los imputados, a criterio de esta fiscalía, pueden mentir cuantas veces quieran. Pueden mentir, pueden cambiar, pueden tener incongruencias, puede hacer el imputado, el derecho de defensa es sagrado. Antes yo ponía algún reparo, no por lo sagrado, sino porque decía que en alguna situación había que justificar de un modo cuando alguien me decía algo irracional. La verdad es irracionable y punto. Sigo. ¿Por qué convencí lo contrario? Hay dos. Sí tiene trascendencia, pero no en el sentido que estoy diciendo ahora. ¿Por qué me convencí? Dos cosas. Y voy a leer porque la verdad que mejor que Nicola Framatino de Malatesta en la lógica de las pruebas, nadie lo puede decir. Tres citas que hacen. La primera es el que nos dice del vuelo del murciélago. Entonces nos dicen, la verdad, aprendo de esto, y perdón si gastamos 3 minutos en esto, pero yo sé que ustedes son quienes dicen el derecho, pero a mí me interesa justificar lo que digo, porque si no parezco un incoherente en un caso y en el otro. Hay quienes tratan de imitar la concurrencia del inicio de mala justificación en los casos que el imputado no se limita a la mentira una vez, sino que descubierta que sea su primera mentira, insista con otra, tratando de modo cizagueante, como el vuelo del murciélago, por eso dice el vuelo del murciélago, citado por Cafferota Nores, entre el vuelo de la golondrina y el vuelo del murciélago, artículo de vuelo de Caret, y nos dice, ante esa posición del vuelo cizagueante, que es el vuelo del murciélago, ir acomodando las versiones exculpatorias o las distintas excusas culpatorias a la nueva prueba y a que le descubran la mentira, la verdad me es indiferente. Y explica por qué, porque tiene un sentido. Y lo dice, y lo explica de esta manera. Señala Enrico Ferri, recordado por Enrico Altavilla, dice, algunas veces hace referencia a esto. El proceso culpable está hasta Villa, anda en zigzag, cambia, se contradice, trata de remediar la mentira que ha manifestado. Tiende siempre a una actitud sinuosa como el vuelo del murciélago. Esto lo señala Enrico Ferri, recordado por Altavilla, Psicología Judicial, página 548. Esta es la referencia que digo, el vuelo cizagueante. ¿No? Contra eso, se impone la explicación del por qué encontraron eso está el vuelo de la golondrina, y se impone la explicación de por qué cualquiera de las dos cosas, si bien puede entenderse, ninguna del vuelo del murciélago debe autorizarse a que el disfrazado pueda mentir y sabiar. No va a tener ningún peso en la acusación. Dice Ferri, recordado por Altavilla, el inocente dice, acusado del proceso penal, desde el primer momento expresa su pensamiento, porque no tiene que decir sino la verdad. La experiencia procesal nos da, en efecto, una constancia de enseñanza sin excepción alguna. El sindicado inocente dice siempre la misma cosa, desde el primero hasta el último momento. Podrás dar detalles inexactos, por defecto de la memoria o de la percepción, pero en el fondo dirá siempre la misma cosa sobre la versión del hecho. El sindicato inocente, falsamente acusado, siempre tiene una actitud rectilínea, como el hueá de la golondrina. Entre los tratadistas, otro le protesta, le dice, bueno, pero estás haciendo algo solamente por el aspecto. Y entonces dice, no, tiene su lógica. Dice, el testimonio que disculpa al acusado tiene en su contra la sospecha del descrédito que le quita credibilidad, pues siempre se presume que en provecho propio fácilmente mentimos. Esa presunción no carece de fundamento. Dice el hombre, por necesidad lógica y congénita o ingénita, no empeora su propia condición, sino mejorarla, y aspira a alejar males mayores y a traer los bienes. Por esto, cuando el diverso tenor de las palabras se puede derivar a un mal o un bien, para él fácilmente se comprende que aún expensa de la verdad, se verá inclinado a decir lo que le favorece y no lo que le perjudica. Nicola Framacino de Malatesta, volumen 2 del Tratado de la Justicia. ¿Qué quiero decir con esto y por qué me convenció? Porque a veces las normas o las ecuaciones hay que tomarlas de manera neutra en cuanto a la prueba. La mentira de cualquiera de los imputados no tiene que ver, o no hay que tomarla como indicio de ninguna culpabilidad. Sí, solo sí, y esto sí lo cita Cafferata Nores, dice, no es prueba de culpabilidad, no es indicio, ni en forma directa, ni indicio de mala justificación, ni falsa justificación, ni indirecta, ni prueba negativa sobre su personalidad, ni indicio de actitud criminal, y hace una sarta de cosas, ni tampoco circunstancia agravante en la mensura del 40-40. Pero, aclara, solo podrá considerarse un fracaso de su refutación a la acusación. Tendrá como único efecto allanar el progreso de la acusación y el de una decisión jurisdiccional favorable sobre su fundamento, siempre y cuando se pueden apoyar estas pruebas completas de manera independiente, enteramente, en otras pruebas obtenidas en el caso. Y acá hay pruebas de sobra. ¿Para qué sirve, me dicen, si vos considerás que son neutras? Porque sirve para esto. Porque las pequeñas cosas que uno va a decir ahora sobre los descargos, primero tienen que ver para el confronte. Y lo que estoy haciendo es, sirven solamente para allanar el camino de un progreso de una acusación sostenida en pruebas. Punto. Dicho esto, voy a tratar de ir muy rápido, porque no, nos corre el tiempo, pero sí merece cada uno de los descargos. En primer lugar, voy a hacer referencia solamente a todos los dichos en el juicio, para evitar, digo esto para no entrar en ninguna discusión. Lo que pasa es que, como el sol no se puede tapar con las manos, indudablemente este tema de las incongruencias, las mentiras y los cambios, pese a un cuasi confesiones, tiene que ser mencionado. Acá sí tengo que ir, empezar a hacer persona por persona. Resumen, primero que declaró el debate, Díaz Guevara. Voy a resumir, pero yo no considero el experto en no. Yo he contado más de 30 no en su exposición. Eso se descargó. Le preguntan quién organizaba la SUPB. No, él no las organizaba, paredes. No pueden cubrir algo que no sabía, no tenía que hacer nada en el accidente, no se enteró de nada, no puede negar, irónicamente no puede negar el llamado. Cuando recogieron a Viana Fernández al lugar del choque, no hablaron de nada. No del choque avisado, pese a que no había confianza, tampoco se le ocurrió preguntar nada, porque él dijo que era nuevo, entonces tampoco en esa situación sigue con el no. Cuando llegó a la camioneta no la asistió, no la asistió él, no la asistió nadie, lo dijo concretamente, no estoy diciendo nada que no haya dicho Díaz Guevara, no vio agujero de bala, no lo saludó a Brites cuando volvió y dijo que estaba, lo consideró, esto lo dice Brites, fue directamente, perdón, lo dice Díaz Guevara, no lo saludó, Brites fue directamente a hablar con el policía de la ciudad. Así que negó el saludo de Brites siquiera, dijo, como otro no. No recuerda quién señala a Brites, eso en el juicio. Y el colmo, dijo que no hizo nada, que no dijo nada como fiscalizador, que no dijo de la salida de prisión, no dijo del choque, no dijo de la persona herida, no dijo de los procedimientos y no dijo de los disparos. 30 y pico no. El colmo de un descargo de esta naturaleza, con todo respeto lo digo, es que cuando relata lo que le comentan los otros, dice, también comentaron que quisieron detener la camioneta, todos corrieron menos Brites. Es el colmo, porque aún de oídas dice que Brites fue el único que no corrió. Sigue existiendo la percepción del no, la existencia del no, aún en ser un testigo de oídas. Así que, más allá del formato, lo único que puede responderse de Díaz Guevara es primero que todo lo que niega es, lo único que reconoció es el llamado, y sí sabía que estaba fuera de jurisdicción. Y sí sabía que cada 8 horas había que hacer un procedimiento, 8 horas había que hacer un procedimiento por estadística, que nos obligaban a eso. Esa noche se ve que no pasó, porque no hubo más procedimiento. Entonces se comprende en el caso de Díaz Guevara la inoperancia como jefe. Pero porque él un poco muestra eso, dice, bueno, yo no sabía nada, soy nuevo. Se entiende que pueda haber sido pasado por el resto, sobrepasado por la situación. Su descargo es, la verdad, es el jefe del no. Pero le voy a contestar de la misma manera, me parece, en función de lo que acabo de decir, que la inoperancia como jefe no justifica su conducta y no soslaya la exigibilidad de lo debido. Con esto es que él, al lado de esa puerta abierta, como nos dice la propia Costa, no podía desatender que estaba un cuadro de disparos, más allá de que hayan hablado o no algo en la camioneta, cosa que se ve. López. Es confeso y además contradictorio, pero la verdad que empieza a decir, esto es igual que Brites, pero no importa, que Fernández, pero lo digo ahora, ve carro, pasar un carro desde el pasaje 70. Lo vamos a ver después. Nunca el carro salió del pasaje 70. Una mentira incorporada, un soliloquio, que alguien dijo, bueno, el carro salió del pasaje 70. Nunca salió el carro del pasaje 70. Tenía por la malla de corta y no tenía nada que ver con el pasaje 70. Ni tampoco la chica tenía que ver con el carro. Pero bueno, lo que dice López es que salía a pasar receta, mentira. Nos dice que escuchó 2 detonaciones, vuelven hacia Guazú, llegaron al Caste, estaba Brites, pasó un auto, frenó, cuenta esto. Brites le pidió que lo alcance, que era la primera vez inentendible. En ese momento dice, para él era un accidente. Era la primera vez que le pasa algo de esa magnitud, que no supo qué decisión tomar en ese momento, por un choque. La verdad, no sé, querrá aplicar un error de prohibición que no supo, pero la verdad que la decisión que tenía que tomar en ese momento era la de su profesión y la de su función, que jugó por cumplir. Y además, cuando López tenía más jerarquía, incluso que Brito. O la misma. Lo único que Brito había estado más tiempo en comisaría, no López, no en antigüedad. Que no vio a la persona herida, la verdad que no es así, después lo vamos a ver. Que Brita recibe un llamado de Viana y vuelven al lugar. Y dice al final algo cierto, ¿no? Ahí Brita le dice que había efectuado dos disparos a la camioneta. En primer lugar, acomoda esto, después lo vamos a ver, que es anterior, porque Brita dice que a todos le dijo en la esquina de Catiguazú. Todos lo sabían. Esto es textual palabra de Brita en el juicio. Y le dijo que Briste le dijo de levantar las vainas para entregarlas, confesando. Ya sabía que había disparos, ya sabía su resultado. Estoy diciendo cuando volvieron. Levantó las vainas y se las dio a Briste. Ya sabía los disparos, ya sabía de su resultado. Había visto un moribundo con disparos de arma de fuego en la camioneta. Lo que no explica López es por qué, si había visto eso y sabía de los disparos, por qué no se lo dijo al personal de la policía de la ciudad para que así pudiera atender al moribundo por baleado, no por chocado. Acá hay una cuestión importante que fue la fiscalía lo va a remarcar. El tema de no dar ninguna noticia, no después, después claro, digamos, que no noticiaron a nadie, pero no dar una noticia en el momento de que hay una persona baleada, tiene implicancias en la sobrevida, tiene implicancias en el tratamiento médico, tiene implicancias en el poder hacer, tiene implicancias en torcer el curso supuestamente inequívoco del resultado. Tiene implicancia en proteger el bien jurídico protegido, que es el peligro de la vida de la persona en el abandono. Entonces, cuando le dijo, él confiesa, López, que Brita dijo levantar las vainas para entregarla, está confesando. Lo hizo. Quiso, pudo, lo hizo. No tiene otra explicación eso de la facultad, en mi caso, que el dolo. No hay otra explicación. Y lo está confesando. Habló de que estaba en shock. La verdad es que el shock se termina cuando volvió al contenedor y firmó una planilla de tiro para el otro día. La verdad es que le explicó el doctor Rofrano, le dijo que el shock continuó y adhiero a la querella. Que no tenía ningún sentido el tema del shock en ese momento. Termino con... Se le preguntó a López si alguna vez había visto que alguien saliera corriendo ante un adolescente o semi-adolescente que le dijera que cierre el orto, como dijo él en la frase ante cuando se presentó en la esquina. Y la parte le preguntó si alguna vez había visto que personas de prefectura se retire corriendo ante una frase similar y respondió que no la había visto nunca. Sobra comentario. La mejor respuesta es el silencio. Pero también nos dijo que no vio orificios de la camioneta, que no relacionó las vainas de la camioneta. Pero si Brite le dijo que había disparado dos veces, no relacionó viendo un auto chocado y con agujeros en el espaldar del conductor, y en el portón trasero no relacionó con eso. Y todo esto lo hizo en estado de shock. Dice, tendría que haber avisado, pero no lo hizo por shock. Yo pregunto, ¿todo el resto hizo por shock? Corrió. De Almansa y Corta corrió a Tancaste. Subió, se enteró ahí de los disparos. Subió al Uber. Bajó, revisó la camioneta, se fue, volvió, porque era López y Carrizo fueron a la IPF, volvieron, volvió, revisaron, tuvo varios minutos, habló todos juntos en el grupo y con la policía, varios minutos. Caminó 4 cuadras de vuelta, buscó las vainas. Todo eso en estado de shock. Increíble por absurdo. Y aclara con alguna justificación, dice, no fue el primer cacheo fuera de jurisdicción. Y la fiscalía dice, a los modos de confronte, y la legitimidad de la de eso justifica de la legalidad de lo que hizo después. Digamos, que no fue el primer cacheo fuera de jurisdicción y hayan avisado no, justifica ahora que como este fue algo fuera de jurisdicción, no tengo por qué avisar. La verdad, que como justificación no es buena. Y aclaro esto, porque si no vas a creer, que entró en shock cuando escuchó las detonaciones, las mismas que no relacionó ni con lo que le dijo nadie, con nada. Si entró en shock en las detonaciones, después pasaron un montón de cosas. No tiene pie ni cabeza lo que nos dice el otro. Y nos dijo, no puso conocimiento de nadie lo que había ocurrido, siguió haciendo su vida a la pregunta del doctor Rofrano, se fue a las 5 o 6 de la mañana de Franco y al otro día siguió su vida. Y siguió en estado de shock. Bueno. Nos aclara que además, en cuanto al codominio de la situación, y esto lo digo en términos de participación de la autoría, porque hay interacciones sobre la marcha causal de las... No dirimente, pero sí hay interacciones que pueden tener incidencia en el dominio de las situaciones, algunas incidencias, otras nimias. Pero López nos dice que él decidió parar el carro y requisar a la chica y Viana decidió parar la camioneta. Cosa no menor, porque Viana primero que lo ocultó. Y termina diciendo que cuando que no llamaron a nadie, y cuando se retira, ni una vez, ni la otra, con la otra habían llegado ya la primera vez, no esperaron a que viniera nadie, ni se aseguraron de que viniera ninguna ayuda. Así que están confesando, no se aseguraron de que recibieron ayuda de nadie. Y esta mentira que no entiendo, que no vio que revise la camioneta, lo vamos a ver. Y que querían parar el auto de Rego porque iban a hacer un cacheo de retina, por eso su decisión de parar, o transmitida por Viana. No encontraron a nadie. ¿Por qué no hizo el cacheo cuando estaba chocado? Quizás confirmaba su presunción si pensaba que tenía droga. Porque eran a cazar a la gente que compraba o traficaba droga afuera del pasillo 70. Estaba muy lejos del pasillo 70. Viana, trato de ir más rápido. 10 años de prefectura, la más jerarquía que Brites. Dijo a modo de justificación que confió mucho en Brites. Y dice Viana, lo encuentra a Brites sobre la calle y le dice que la camioneta, estamos hablando del primer momento de Ancaste y Guazú, que la camioneta lo quiso chocar y le hizo 2 disparos intimidatorios. Después vamos a ver el video que se ve la charla. Así que habla, ya acá sabía Viana de los disparos. Lo llama Paredes. Si no, tendría sentido para que lo convoca a esa esquina a Paredes, al móvil, del fiscalizador. Hasta ahí viene toda lógica. Cuando llegan al lugar, que ya había un móvil policial, estábamos, dice Viana, ve un chico recostado, va hasta la camioneta, aguantá, le dice Viana, no tengo por qué no creerle, que ya va a llegar la ambulancia. Digo yo, entonces se veía el asiento, le estaba diciendo al lado, aguantá, digamos que si alguna duda que había de los 2 disparos incriminatorios que ya venía con esa información, aun cuando sea en silencio, 3 cuadras en silencio, el móvil 676, que eso es lo que nos quieren hacer creer, que no hablan de nada. En ese momento ya tenía información de los disparos y en ese momento tenía la visual libre, no solamente la parte trasera de la camioneta, sino el balazo en el espaldar del asiento. que no vio los orificios de bala, pero sí, la verdad que es una memoria selectiva, que no encontraron nada, que no recuerda que Carrillo haya levantado nada, niega ahora, ¿no? Que no escuchó nada de vaina ahora en la inscripción. Está perfecto, no, es el vuelo del murciélago. Pero lo que nos dice que no dijo nada a la policía de la ciudad, está confesando, que sí recordaba en ese momento algo de Acosta. Y voy a citar, porque Acosta le preguntó algo de la documentación. Es un poco más que la documentación. En ese momento Acosta estaba sacando la foto que vieron. Acosta no le preguntó la documentación. Acosta le dijo de la billetera. Por eso lo pasaron por el Cisco. La billetera y sacaba fotos. De eso se acordaba. Era una memoria reductiva. Recuerda la billetera, no recuerda que le sacaban fotos, no recuerda a un moribundo en un asiento, no recuerda a un agujero en el espaldar, no recuerda los disparos. Bueno, pregunta, le avisó a Paredes, primero, ¿por qué no le avisó de los disparos? Lo llama para que baje a dar explicaciones, ¿no? Diario, le dice a Brite, cuando estaba en Lancaste y Pepirín, lo baja a dar explicaciones. ¿Explicaciones de que era un choque? No tiene sentido, no tiene ni pie ni cabeza. Termina Viana. Aviana termina diciendo esto. Se defendió diciendo el tema de la famosa protesta, como todos, el tema de la ampliación de indagatoria. Dos cosas. Que no vio linterna, ni que alguien no sea más, está mintiendo. Pero en la instrucción, y sí lo voy a citar porque es importante, dice que sí había a Costa sacar fotos. A Díaz Guevara le preguntó qué había pasado y le dijo, por eso que vaya a Brites al lugar, que le aclaró a Díaz Guevara que había efectuado dos disparos y que también se lo aclaró a la policía de la ciudad, cosa que hoy estaría exonerado si fuera ese el caso. Que Carrizo recogió una vaina y otro no recuerda la otra, eran a Brites. Obviamente se protegió a él, ¿no? Eso es lógico. Que alguien le preguntó, ¿son las tuyas? Y Brites le dijo, sí, son las mías, y se las guardó. La verdad que, primer dato, es difícil que esto sea inventado en un juzgado, pero no por la incapacidad de alguien de inventar historias, sino porque hasta recreen, son las tuyas, sí, son las mías. Pero más allá de eso, lo que no dijo Viana es que esta declaración que él negó en la instrucción es a 1261-62, no es la indagatoria original. Es la ampliación de la indagatoria 5 meses después, derecho, pedida por él, a ruego de Viana y de su defensa, y dijo todo esto. Otro juez, no tiene nada que ver ni los videos, ni que inventaron, ni que la apretaron. Esto lo dijo a ruego de él 5 meses después. Digo esto porque si no lo digo, es difícil encontrarlo, fijarse en la fecha, y parecería ser que uno tiene un encono en particular o la emoción nos puede quitar de dejar de ver el bosque. Pero la verdad es esa. ¿Y por qué? Porque merece una respuesta, perdón si gasto un minuto. Me parece un caso importante para gastarlo. Con lo acotado, ¿no? Que puede acelerar. Nos dice Viana, porque voy a pedir una pera para Viana, pero no salen a matar personas, nos dijo acá. Escuchamos nosotros que no se levantan en la mañana, Viana lo dijo con un dejo de enojo, porque yo le preguntaba, pensando, no se levantan en la mañana pensando en quién iban a matar, Viana le dijo, o similar, que solo tienen vocación de hacer su trabajo. Yo le creo, obviamente. La verdad, yo le creo. La verdad es que no se levanta. Yo tampoco me levanto a la mañana pensando que voy a matar a nadie. Yo no tengo por qué descreer la Viana cuando me dice que no se levanta pensando en matar a nadie. No salen a matar personas. Primero que el acusado de eso que brite sino Viana. Pero lo tomo. Yo le creo. Le creo a Viana. Como también creo, con la misma enjundia y convicción, que al otro día de esa madrugada fatídica para Rego, se levantó Viana con la firme intención y voluntad de seguir encubriendo la matanza. Y de eso no hay duda. Que lo proclamado por él, que nos salen a matar personas, no lo sé. Pero de lo que no hay duda es que al otro día se levantó con la firme intención de seguir encubriendo la matanza. Carrizo. Carrizo, hay una diferencia, no solamente de jerarquía, sino fue las personas que fue al guardia del Castro subiendo al auto particular con el porte equipaje fue hasta el lugar de Ancaste. Primera cosa que explica que por qué corrieron, no sabe explicar por qué corrieron, corrieron porque corrieron todos. La verdad que yo le debo decir que en ese sentido adhiero muchas de las cuestiones que dijo Carrizo a lo que dijo la querella. La prefectura es una fuerza organizada, es una fuerza que se habla, que se discute, que se organiza. Las cosas no se hacen porque sí. No hay. Corren todos, corren también. A ver, si es una guerra, se mueren todos los soldados. No hay lugar, fuerza organizada, sea militar o no militar, o con algún tipo de organización militarista, si queremos ponerle, que no se organice, que no tenga pasos a seguir. Nadie corre por correr. Siguen al jefe, siguen a algo, puede ser gestual, puede ser coordinado, puede ser hablado, pero nadie hace las cosas porque sí. Primer punto. Y nos dice, Carrizo nos dice, cuando encontraron a Brites en Alcaste y Iguazú, este le manifestó a Viana que había realizado dos disparos intimidatorios. Pregunto. Luego se subió a López al auto y fueron en la camioneta. Lo primero que hizo fue al lado del conductor, la foto que vimos recién. Bien. Estaba viva. Nadie lo asistía. Ella tampoco. Esto es lo que nos dijo. La verdad, no tengo manera de... No tiene defensa alguna Carrizo. Nos dijo que la persona estaba recostada del lado acompañante, confirma la posición, que seguía en esa posición, el agujero ahí en la espalda, la persona estaba viva, nadie la asistió, ella tampoco. La verdad es que es una actitud, o dejarlo morir, o al menos, después dice que Brite dijo vamos, vamos, y fueron corriendo. La verdad es que al menos era ilegal la supuesta orden de Brite. La verdad que no tiene sentido lo que nos dice Carrizo como su defensa. Y nos dice, no sabe si llamaba a alguien al 911, iban a pedir ayuda. ¿Para qué fueron? Cuando la llamó Brite, ¿para qué fueron al auto? ¿Por qué volvió? Y pensé que iban a pedir ayuda. Ellos eran la ayuda. Ellos eran la autoridad. Y después aclara, por instrucciones a la persona no se la podía mover. Es cierto, pero estas instrucciones las cumple. El hecho de avisar de los disparos y de un hecho y del encubrimiento, esa instrucción no la cumple. La persona estaba respirando. Y el colmo, dos cosas. Una, ahí ni siquiera le pareció raro. De la más simple humanidad, esto lo voy a mensurar, ni siquiera, más allá de lo funcional, obviamente, la obligación era decirlo, pero ver un moribundo así y huir corriendo, dejando todo y huir corriendo, la verdad que No solamente adhiero a la querella en cuanto a las órdenes, que adhiero, confirmo y le pongo un moño a lo que dijo la querella sobre las órdenes ilegales o inmorales, sino que además es una huida del moribundo. Tres más, perdonen si estamos. Fernández, cuatro cosas, cinco cosas muy. Nos dice de vuelta que Carlos salió del Palacio de Sienta, mentira. Que lo revisaron y no encontraron nada. No encontraron, ni la chica tenía ninguna arma, ninguna droga, ni, no tenía absolutamente nada, ni el carro, que lo vieron y se ven los cartones, ni la chica. Así que todo el mundo de ese conjunto de prefectos, incluido Benítez, sabía que la chica no tenía arma de ningún tipo, no tenía nada. Fernández toma la posta, nos explica que fue corriendo para Adán Caste, particularmente dice... Negó expresamente a una pregunta de la Fiscalía que hayan hablado, que se hayan puesto de acuerdo para continuar. Después vamos a ver el video. Es absolutamente lo contrario. Duró en 10 segundos pusiéndose de acuerdo a ver quién iba para cada lado. Pero además, escucha dos alteraciones cuando estaban en la marcha corta y la mentira viene y no ve a Brite. Si la hubiera acordado antes, llegó para otro lado. Yo entiendo, no quiero perder mucho más el tiempo en esto, lo de Fernández, pero la verdad es que lo que vemos filmado es absolutamente otra cosa de lo que nos dice Fernández. Esto es lo. Y con esto descreo entonces de aquel famoso tema que vieron los videos, que no sería ilegal, al revés, es conforme a derecho que hayan visto toda la prueba. Pero esto de acomodar las cosas es el vuelo del murciélago. Está bien, perfecto. Pero además, nos niega que hayan visto, que hayan llevado linterna. Fernández tenía una linterna. Uno de los que revisaron linterna, según Brites, nos dijo que Fernández y Paredes tenían linterna y buscaban al costado y detrás del auto. Paredes también dijo que tenía linterna. A ver, Fernández dice, no tenía linterna. Estaban buscando... Quedó impactado por la parte delantera, ocupada por atrás. La verdad, hay una cosa bastante particular, incongruente, que la fiscalía me preguntó, porque dice, las detonaciones pensé que por la idea del pasaje 70, por el pasaje 70 es la cuna del diablo, de la maldad, entiendo que es un lugar picante, pero la verdad, acá estábamos lejos del pasaje 70. Provenía del pasaje 70, que esta parte le preguntó por qué corrió para el otro lado. La verdad es que no tiene sentido, es incongruente. Escuché los disparos allá y corrí para atrás, a ver cómo estaba Brinde. La deducción lógica es que presumió que los disparos eran de Brinde. Coetáneamente había acordado 10 segundos recién salir uno a emboscarlo por un lado y por el otro. Es difícil tapar el sol con las manos, es muy difícil. Que no vio los impactos de bala, que no vio a nadie buscar ni levantar nada y nadie se agachó. Que Viana le daba ánimo al conductor en ese contexto. Y digo, agrego, entonces Viana podía seguir viendo el agujero del asiento. Estaba dándole ánimo al conductor. Hay un problema con... Yo entiendo a veces la enjundia de las cosas, pero entiendo... Pero a mí me preocupa que el desvalor de... Es un desvalor importante que le preocupó la boina, que explicó que la fue a buscar, se había caído en la corrida. Las luces, destacó que una luz de la camioneta no funcionaba. ¿Cómo volvían? Se presionó en decir cuatro o cinco veces que volviera más corto por Iguazú al contenedor. Lo escuchamos todos, yo estoy repitiendo solamente, cosa que ya dijimos que no es así. ¿Le preocupó esas cosas la verdad, niñas. Y no se preocupó de los tiros, de moribundo, no le preocupó los disparos, el auxilio, el deber de informar. No le movió un pelo que alguien se estuviese muriendo. Ni al otro día tampoco. La verdad, es el mejor ejemplo que en el pensar de Fernández hay resquicios de todo menos del principio pro homine. No puedo decir otra cosa. Paredes. Acá dice que no vio el agujero en el utilitario. Brites dice que le dijo. Y él no recuerda haber visto que Brites le haya dicho que disparó. Y la verdad que no es un cuadro menor como para olvidarse. Y que dijo que estaba con linterna, pero no lo vio. Lo vamos a ver después, que es mentira. Y además dice que no dio la novedad porque la tenía que dar Díaz Guevara. Y él la aclara, la novedad siempre la da el más antiguo, el de mayor jerarquía. Y dice que Guevara, el día del móvil, como estaba con el móvil, tenía que dar la novedad. Pero él se reconoce, la novedad siempre la da el más antiguo. Él mismo se reconoce como prevalente respecto de otro oficial. Al menos es la lógica, la misma lógica que García. Y digo esto porque son datos objetivos de personas que obviamente quieren cosas diferentes y nos vuelven a un objetivo en común. La jerarquía y la antigüedad están en una balanza casi sin distinción. Que vio la persona que respiraba, no vio impacto de bala. La misma posición. Todos pasaron por el asiento, nadie vio nada. Solamente lo vio Guerrero, el menos experto en armas de todos. Brites. En primer lugar, hay un tema con las tantas fragornas. La verdad, hubiéramos ahorrado mucho de discusiones de las famosas indagatorias, si la leíamos o no la leíamos. La verdad, que Brites le preguntamos, negó tres veces como Pedro haber visto los videos antes de declarar. Tres veces le preguntamos: ¿te vio los videos antes de declarar indagatoria en instrucción? No, no, no. Punto. No digo más nada. Ahora sí voy a tomar lo que digan en el juicio. Los identificaron, no les encontraron nada. Habla que tenía pinta de gente de situación de calle, son citados para comprar estos pacientes. La verdad. Puedo entender gente de situación de calle, pero no sé si se refería al cartonero o a la chica. La verdad que no sé a qué se refería. En cualquiera de los casos, la chica deambulaba casi de forma sinseguiante, pero se veía que caminaba claramente reconocible, como es un paso. Hay dos formas de reconocer este pastá. La posición del amanecido, que es el tirado en la calle, la jerga un poco de los pasillos, y está el cumbiero, o le dicen el de, que baila, hace pasos, si sale antes, como bailando una cumbia. Ese es un paso que le dicen para ver si una persona está en sus cabales o no. Esta chica, que vemos que caminaba así, caminaba para allá, los pasos los cruzaba, obviamente estaba con algún tipo de adicción. No lo vimos, nadie la detuvo, nadie le preguntó. Sí, la detuvieron los prefectos, la revisaron y no tenía nada. No tenía armas, no tenía nada. Punto. Para eso lo hicieron. La ironía es que declara con el mismo video, lo interpreta de una manera, reconoce todo el video. Pero lo extraño de esto es que miente aún viendo el video. Brites nos dijo la audiencia, y hagamos el esfuerzo de buscarla. Cuando estaban revisando el carro, la mujer sale del pasillo 70. Mentira. Primero, cuando estaban revisando el carro, estaba la mujer al lado. No salió del pasillo 70. Había salido antes. Pero esta justificación nos parece un sinsentido. ¿Qué cosas decían más allá del momento de los hechos? Explica su manera de decirlas, de explicar el momento del disparo. Dice que quiere volver a la vereda. Esto no es así, lo vamos a ver en el video después, no es así. Y que el primer disparo lo disparó hacia abajo, el segundo lo hizo levantar por el doble tap. Esto no existió, no lo sabíamos. Y que además en los dos disparos intimidatorios escuchó un estruendo posterior. ¿Y con esto qué quiere decir? Que todos lo sabían. Viana, Fernández, López, Carrizo, todos escucharon el mismo estruendo. Escucharon los disparos y escucharon el estruendo. Nos dice que... voy a abarcar después el minuto del disparo de Brites. Pero voy a hacer dos comentarios. Una, que cuando fue la primera vez, Brites, supuestamente con la voz cantante de ese grupo, pese a estar López, también con jerarquía igual o mayor, porque López se reconoce como mayor jerarquía que Brites, y alega, confía mucho en Brites, alega temor. La verdad que solamente voy a decir esto. Primero, que no había 6 o 7 personas pidiéndole que se vayan ni nada, no hay ninguna cosa que amerita algún temor. Pero aparte no tiene ningún sentido el temor supuestamente por el cual se huyó del lugar. Y voy a aclarar algo. Estaba armado, acompañado por otros prefectos, frente a casi cuatro adolescentes que volvían del asado a 2:40 de la mañana. Venía de tirar, de haber entrado a la calle Ancaste solo, con el arma sin seguro, desenfundada, tirando disparos por nada. Hacen estadística en una zona brava, lo obligan a 8 horas, o procedimiento cada 8 horas, 4 años de comisaría, repone balas en su casa. Fue solo a dar la vuelta para enfrentar a una camioneta rebelde. Todo esto, y se pillan los pantalones y huye un EPS, es simplemente lógico el temor. No tiene ningún sustento objetivo que nos diga el temor. Lo comprendo, quiero entenderlo. Y no tiene ninguna respuesta lógica. Digo, si su intención no fue lastimar a nadie, ¿por qué lo ocultó? Si nunca quiso encubrir, como dijo, ¿por qué lo ocultó? Pensó que se había asustado por los disparos y por eso lo encontró moribundo. Termina diciendo que no se aseguraron, que llamaron al 911, como dijo. Y además agregó esto. Primero, que le dijo a Paredes que había efectuado 2 disparos, además. Pero además es que cuando se hizo cargo la policía de la ciudad, que para ellos era un accidente de tránsito. Esto dicho por Brites. ¿Y con esto qué confirma? Confirma que sabía incluso el resultado de su ocultamiento en desmedro de la posibilidad de atender a Rego. Porque él está diciendo que la policía de la ciudad, cuando él habló con ellos, pensaba que era un accidente de tránsito. Y te dijo, mirá, los disparos, que sale pegué. No estoy diciendo que lo sí, en ese momento, pero si le hubiera dicho a la policía de la ciudad lo que había pasado, la atención a Rego era distinta. Quizá terminaba igual, pero era distinta. Tiene razón la querella. La verdad, corrió para emboscarlo. La verdad que no tengo manera de contrarrestar eso. Se dividen tareas, se organizan, se habla. No había nadie, no había ningún riesgo, no había nada, la chica no iba armada, se para adelante, el arma desfundada, con bala en la recama, dice, si no se corre yo no estaría acá, es mentira, se puso él. que no le tiró a pegar y pensó que iba a errar. Al lado, pero vamos a ver. Punto. El cómo fue que le preguntamos que estaba choqueado, que hasta el día de hoy sigue choqueado, nos dijo. La verdad que era una respuesta muy infantil. Hasta el día de hoy sigue choqueado. Sabía de la obligación, por eso le preguntamos, estaba nulo, en blanco. La verdad que no se condice a quien estaba en blanco y va a ocultar los proyectiles. O al otro día los va a buscar. Eso no es estar en blanco, ni estar choqueado, no estoy en blanco nada. Fui a ver cómo era la obra del ocultamiento. Reconoce que la instrucción del arma se sostiene con las dos manos, esto se hace para que no se levante tanto, y que los dos disparos lo hizo con las dos manos. Por lo demás del arma, y finalmente, por lo demás, adhiero in totum, porque se reconoce la experticia en ese punto, de las alocuciones que hizo la querella respecto de, primero, la enseñanza coloquial o la representación de qué es la carga, la descarga del arma, cuál es la letalidad de esas armas y demás. No le agrego un ápice respecto de que esa capacidad, que la querella, lo que nos explica la querella es tanto conocido por Brites como por García, que se lo enseñó, y cuáles eran las instrucciones a seguir, o cuáles eran los protocolos, o lo debido en ese caso. Y termino diciendo respecto a esto dos cosas. Una, además de aconsejar no disparar al aire, justificó el recuerdo de un camión que lo relacionó, se le preguntó si alguien le disparó a ese camión, que lo había intentado atropellar, y dijo que no, ni atrás ni por delante. La verdad que si esa fuera justificación no era el mismo caso, porque si en este caso disparó, allá no. La verdad que fue muy cizagueante el tema de por qué, el motivo. La verdad que no hay ninguna justificación. Y termina diciendo, pensó que se había asustado y por eso chocó, la verdad es insólito, pero además termina diciendo que a pregunta de su propio defensor, ¿a cuánta distancia hizo el segundo disparo? Y Brites nos dijo que lo hizo a no menos de 5 o 6 metros, textual. Esto quiere decir que ya había pasado la camioneta, varios metros. Es una escena confesional. No lo dice, pero lo dice. Lo confeso. La verdad, no tengo mucho más que decir sobre eso. Dejó que pasara la camioneta y me tiró. Y lo dice. Ese disparo, el segundo, dijo, no hice blanco en ningún lugar específico, no le tiré a pegar. Primero, como dijo la querella, no existe eso. Cuando alguien hace blanco con las dos manos, no es a no pegar. Todo blanco es direccionado. Pero además de eso, si quiero interpretar que no le hizo blanco por no disparar en un lugar específico, si reinterpreto lo que acaba de decir, ese disparo fue para que cese la fuga que se daba por segunda vez. Primer punto, el primer disparo, ¿pensó que lo podía parar de al lado? ¿Pensó que lo podía parar para hacer la fuga? ¿Pensó que le podía errar para no verlo cuando fue con el Uber y no ver, decir, ocultar los disparos y ir corriendo? Y termino por decir, para que cese la fuga, porque se fugaba por segunda vez. Es verdad. De verdad, eso cumplió su objetivo. Cesó la fuga, lo mató. Finalmente, es importante, esto sí, como forma de prueba respecto de las otras coimputaciones o coimputaciones, que después pide ver el video y señala a Fernández y a Paredes que tiene una linterna buscando en la camioneta, al lado. Cuando vio el video en la audiencia, porque él declaró pidiendo ver el video en el juicio, no en la instrucción. Y que tiene lógica ahí que le haya contado la búsqueda de la linterna con el que le haya contado a Paredes los disparos. Por eso Paredes y Fernández estaban buscando. Porque si no, no tendría lógica que le haya contado. ¿Por qué buscaban? ¿Qué buscaban? Que no tendría sentido. Y que fue a hablar con el policía de la ciudad, se reconoce porque Díaz Guevara le negó el saludo. Dice, ni me saludó, se fue a hablar con el policía de la ciudad, Brito. Cuando volvió al lugar del trato de condenamiento, lo fue a ver al policía de la ciudad, al que no le dijo lo que había pasado. Los cinco fueron a buscar los casquillos. Pasaron y los levantaron por miedo, estaba en blanco. Y termino diciendo, no les pidió a su compañero que no contara, les dijo que estaban en su derecho de hacerlo. Entonces sabían, si no, no tenía ningún sentido que les digan que cuenten si querían o no querían contar. Está en su derecho, Brites, de decir lo que pide. Yo lo que me parece que me tomé el trabajo y el tiempo, y agradezco al tribunal, que me parecía que tanto Fragor merecía que cada una de las personas que está de defensa vea estos testimonios. Me parecía correcto, a modo simplemente de lo que dije antes, mencionarlo. Primero, porque es debido atender a toda cosa que diga un detenido. Y porque yo tengo obligación de advertir si la refutación es lógica. Y esto no ha logrado vencer la refutación o la comprobación de prueba independiente que ahora terminaremos. Vamos a pasar, no todo el video, pero voy a pasar a marcar puntitos de los videos que quiero marcar con horario. El trato de... ¿Está funcionando esto? ¿Eh? ¿Pero qué video vamos a ver? Video 1. Aclaro para que quede grabado, porque la verdad que la idea es esa que quede. Hablando, esa es la cámara 16, cámara 9, 8 y 11. Esta cámara da Iguazú hacia Incaste, allá hacia Incaste. Esta cámara es Iguazú hacia Manzal Corta, esa es la entrada del pasillo 70, ahí. Ahí un poco más allá. Esto es Iguazú hacia Manzal Corta, pero sin mostrar esta esquina, ¿no? Son dos cámaras al mismo tiempo. Y esta es a la vuelta por la Manzal Corta y que en ese sector está el pasillo 70. Seguimos. Como se ve, seguilo de largo, ahí está la chica con el paso cizagueante, que va, que vuelve, que viene. Se ven dos cosas. Si contamos los autos, pasan en todo este tiempo 4 autos para Manzal Corta. Así que en el barrio no había nadie. Así que no había más gente. Esta es la chica que va hacia el espacio del centro. El carro no sale de ahí. ¿Sí? Pasá si querés más rápido. Ahí está. No salió nunca del pasillo 70 el carro. La chica sí sale de ahí. Y la verdad es que ahora vamos a ver la otra imagen. Y voy a aclarar algo acá. Fernández nos dice, para un segundo ahí. Que esta escena, dos cosas, los pasos de la chica se ven. Y aparte Fernández nos dice, textual, fue al azar que íbamos por Iguazú, y ahí detuvimos a un carro y a una señorita. Esto nos dijo Fernández en su indagatoria. Esto no es lo que estamos viendo. No fue por azar. Ahí está. Viana y López, como nos dijeron, Viana dijo para la chica y al carro. López, perdón. Y Viana, ese Fernández, el de la vereda, y Viana el que dijo, hagamos lo del carro. López decide para el carro, la chica, como dijo él, Viana decidió para la camioneta, luego. Ahí está, conjuntamente, revisa el carro, seguí, pasá, revisan por completo el carro, requisan por completo a la mujer, pasa un señor, si querés, pasá, ahí se va el carro, ya terminando de revisar a la chica, pasa un señor, ahora se va a ubicar la otra cámara, que es la cámara 17, que es de Ancate, Iguazú 991, ese señor va a ir con un... Se fue el carro, ahí está la cámara, refractario, está la otra cámara, la chica se va, no tiene nada, no tiene arma, no tiene nada, se quedan todos juntos ahí. Seguí pasando, 2:38:20, se quedan ahí, están todos juntos, no hay ninguna diferencia. Los perros, deben ser los mismos perros que el Gomero. Ahí está, 2:38 para ahí. Perdón. Ve la camioneta blanca, 2:38:15, para, ahora se ve este, bueno. Se asoma la camioneta, 2 segundos siquiera, seguí de largo, no para casi nunca la camioneta, es un segundo que para, la chica tampoco es que sube por la puerta del acompañante, ni nada por el estilo, lo trata de esquivar, ahí lo se ponen de frente, los esquiva, le falta una luz, se ve claramente, y se va. Se quedan ahí. Hay un movimiento, si ustedes ven ahí, hay un movimiento medio sintomático. Por volver atrás. 2:38:45. 2:38:45 para ahí. Cuando pasó la camioneta, son 10 segundos. Hasta el 55. Seguimos. Charla, hay un movimiento del de allá que habla, gesticula. Están todos coordinados, están ahí hablando de la coordinación. Inmediatamente sale. El que gesticulaba, Brites, sale para allá. El que arengó a los demás, este nos pasó. Digo así porque la verdad que los sujetos me dicen eso. Para ahí. Entonces, lógicamente, se reparten tareas. Y en esto todos mienten. Porque están reconociendo que fueron a emboscarlo por un lado o a cerrar el paso con el otro. Y Brites reconoce que cuando cruzó esa esquina, ya había desenfundado y sacó el seguro con el arma en la mano. Frente a una, ¿a quién se iba a encontrar? No había nadie en la calle. ¿Miedo de qué? Seguí pasando. 2:39:07. 2:39:07 se lo ve Ancaste 3023. Para ahí. Se ve 2:39:14, 12 y 13. Primer punto. Volvemos atrás un segundo. Seguimos pasando. Al 12, 13 ahí. Ya la chica no existe más. La chica ya no existe más en este sentido. Ya ahí se veía la visual de la camioneta, después la vamos a ver con la otra cámara, pero ahí ya estaba parapetado en la mitad de la cosa. Y la chica no existe más como objetivo de revisión, de confronte, el alto policía. La luz de freno de la... Primero lo vamos a ver después, seguí pasando. Y para... Está, no para más, ahí. El paso, ahí está. El paso se primero, la luz de freno, empieza a frenar, pero el paso de los pies de Brites marca que de ese para el lado de la chica se posiciona sobre el centro nuevamente. Sí. Ahí está. Dio los pasos para cortarle el paso a la camioneta, no para irse a la vereda. Dio el paso para cortarle el paso. 2:39:18 con la cámara de Ancaste 3023. Digo esto porque quien se posiciona en el curso de la camioneta es Brites, no es al revés. Incluso se corre. Eso es lo que estamos diciendo. Se ve 2:39:18, seguí. 18 se ve. Empezalo 14 y 3, ahí. Se ve. Ahí está. Paralo, ahí. Ahí vimos recién un fogonazo. 2:39, 18 a 19 segundos. Ahí, Se va a fijar, ¿en dónde ubica el primer fogonazo y dónde ubica el segundo para que quede constancia? Perdón si interrumpo, se va a interactuar. Bueno, a ver, pasando. 2:38. Donde usted, donde la fiscalía ubica el primer fogonazo. 2:39, 18. Por lo que pasa es que todo transcurre en menos de un segundo y la cámara. Dentro de lo que lo pueda, obviamente. 2:39, 18, se ve el fogonazo del primer disparo. Del primer disparo, bien. Brites, si lo pasamos de vuelta, no hay cámara lenta acá, ¿por qué yo la cámara? Déjalo pasar. Sí, ahí va. Ahí está. Entre 18 y 19 hay un fogonazo. Cuando dispara, Brites, estaba él posicionado a la altura de la rueda de la camioneta Parna. No estaba en el costado. Quiere decir que él estaba ya sobre el final del auto, la puerta se había cerrado porque lo quiso atropellar con la puerta, o se abrió la puerta, o lo que fuera, lo quiso esquivar, él se posicionó a cortarle el camino, y pasado ese lapso, el primer disparo, el primer fogonazo, porque la física, la ley de la física no la podemos romper, el primer disparo y el fogonazo ese no puede haber doblado y entrado por el portón trasero. Así que, como no se puede romper la ley de la física, nos dice la ley de la física que el primer fogonazo con Brites a la altura de la rueda es... ¿Por qué? Porque redondo, con este disparo lateral, nos dice de arriba para abajo y nos dice de atrás para adelante, y de atrás para adelante que el tirador está posicionado del cuarto del auto para la rueda trasera y obviamente no del costado perpendicular, porque el disparo no entró así, entró así, perpendicular. ¿Puedo volver a pasar la imagen, por favor? Se va a ver con otra cámara. En función de la aplicación del querido fiscal, prefería darle vuelta a la imagen. En la otra cámara se ve la misma imagen de otro ángulo que nos permite ver más de frente todavía. Volvemos a ese minuto. Misma situación, miren. Ahí. ¿Lo vieron? Bueno, si uno pasa de vuelta a ese punto. Pásame de vuelta. Cuando uno ve el fogonazo, el tirador Brites está a la altura de la rueda trasera del auto. ¿Con esto qué quiero decir? Ya había pasado cualquier cosa que lo pudiera atropellar en la vida a Brites. Ya había cualquier cosa que lo quisiera atropellar hasta con la puerta. Nadie le podía pegar un balazo por ver un reflejo de adentro, de ningún tipo y color. Ya había pasado todo riesgo de cualquier tipo y color, más allá de las formas que Brites tenga de explicar su acontecer en ese lugar. Y además está corroborado por el tema técnico de que el disparo no tiene otra lógica que no sea responder en la integración visual, pericial, y además porque es la lógica de ese disparo y del otro. ¿Por qué no se ve el segundo fogonazo? Vamos a seguir porque quiero mostrarlo. 2:39, si no, es importante esto. Dos cosas en el medio de esto. 2:39:22, volvemos a poner. Bueno, la chica sepa. Lo voy contando. La chica se para, salta, cuando ve los disparos, hay una reacción de los disparos de la chica esta, y este hombre que venía caminando se paró. Obviamente, un julepe padre ya había tenido este hombre. Se paró, y venía caminando y se paró, ese hombre que está ahí, lo vamos a ver después. Pero si ponés la continuidad del video 10 segundos antes, ponés. Miremos ahora las circunstancias antes. Viene un hombre caminando, ya lo ven, ese hombre caminando ahí. ¿Ven ese hombre? La chica se altera, obviamente, y el hombre se queda petrificado ahí. Punto. Es importante esto. Obviamente por el disparo. Vamos a la cámara siguiente, al Ancaste 3022. La explicación de la fiscalía de por qué sale la puerta en la web. No hay ninguna explicación, pero puede ser motivado por el esquive. Se aseguraron, no había nadie adentro, ya lo expliqué antes, no había nadie adentro que pudiera hacerlo. Y aún cuando podría llegar a ser el ejercicio de la persona para, con el temor que tenía de él tratar de agredirlo. Por eso digo que a la altura del primer disparo, ya cualquier cosa que pasara no dependía de la voluntad de Riego. Sí, voy a hacer una aclaración que conté con la cámara 30 y 22, la cámara de Ancaste, la cámara 3 de Ancaste 3022, que es la cámara grande, CAM 3, Ancaste 3022, CAM 3, y la cámara 7 de 3022, tienen, ¿ven? La chiquita, no la pasa, la chiquita, tienen la misma, ¿cómo es? Horario. Pero, la cámara de Ancaste 3023 está con un minuto de diferencia. Por eso, lo aclaro ahora, lo que nosotros vemos en la cámara de Ancaste 3023, que vimos antes, como el minuto 2:39, barra 18:19, como el primer disparo y el segundo inmediato, en la cámara de enfrente, Ancaste 3022, lo vemos 2:38 y ahora se entiende. 2:38, 11, pasa la camioneta, 13, 14, está Brite, el vecino, 18, 19. Es exactamente un minuto de diferencia. Vieron de un lado, como tienen en el plano, de un lado de Ancaste y del otro lado. Una sobre la cabeza de González el Gomero y la otra de enfrente de su casa, mirando para Iguazú. Entonces vemos la misma imagen. 2:38:13 de esta cámara, ponelo por favor, 13. Parapetado, y acá anda despacio. Brite parapetado, arma prol. Es evidente, además de ahora, y yo quisiera mostrarles que es evidente que quien se cruza para cerrar el paso mientras apuntaba es Brite. La camioneta no fue hacia su lugar. Él fue hacia el centro a frenar en la línea de la camioneta. Fíjense. Él vuelve sobre su paso y se posiciona para el centro de la calle. Acá se ve el fogonazo, volvemos, sí, lo vimos, ¿no? El fogonazo, 2:38:19, porque es la cámara con un minuto de diferencia. La otra se ve 2:39. 2:39:20. Vamos a poner la cámara 3023, 2:39:20, a ver. Cámara 20, cámara 1. Que es el mismo video, ¿eh? Estoy explicando la cámara que se ve. En los 3 segundos siguientes, nosotros vamos a ver que Brite hace el fogonazo, levanta los brazos, se corre, estaba así, levanta el brazo y se corre para el centro de la calle y hace. Por eso el segundo fogonazo no se ve, porque lo tapa su cuerpo y ninguna de las cámaras estaban atrás. Pero lo importante es que no fue en una posición antojadiza. Si uno se ve en los próximos 3 segundos, se reposiciona Brites voluntariamente por detrás, puntualmente para centralizar el disparo en la parte trasera y apuntarle al conductor. Lo vamos a ver con ambas cámaras y va a ser igual. Pensar que la camioneta, él dijo 5 o 6 metros pasado, así que le disparó ya pasado. Ustedes vean los pies de Brites cuando pasó, le disparó y ahí se posiciona, hace dos pasos y va para el lado de atrás de la camioneta. En ese instante que va por detrás es el momento del segundo disparo. Esto es, lo vemos de vuelta si quieren, pásenlo muchas veces, pero en caso de verlo, 238-21-22 con esta cámara se ve claramente, se posiciona para quedar por detrás con dos pasos. Hace dos pasos para quedar por detrás. Para el costado. Esto, obviamente, el movimiento este, lo vemos con esta cámara, indica... Ahí está. Hay dos pasos que da. De donde estaba, por la derecha, hacia el centralizando hacia la línea de la camioneta. Pasado ya la camioneta. Este movimiento indica, obviamente, voluntad. No hace falta que lo aclare, porque está visto. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Esto ya nos ilustra que no es anodino el tema de Brites. No es ningún tipo de... Bueno, después vamos a aclarar los puntos. Pero este posicionamiento, esta forma de proceder, ya había pasado. Este reposicionamiento a la fiscalía lo convence, y espero que al tribunal también dé la certeza de que quiso, pudo y lo hizo. Estaba pronto, arma desenfundada, no tenía ningún motivo para repeler ninguna agresión porque no existió. Pasado toda posibilidad de peligro de algún tipo, sucedió después. Y como dije antes, por la ley natural de la física y el espacio, el momento del segundo disparo sucede en ese segundo. Es imposible, sucede inmediatamente posterior al primero, con esos dos pasos que permitió que la camioneta se aleje 5 o 6 metros. Al decir de Brites, no estoy diciendo nada que inventó la fiscalía, Brites dijo no menos de 5 o 6 metros el segundo disparo a la camioneta. Video 3. Bien. Acuérdense, cámara 16, 1 y la 9. Solamente decir esto. 239-25. 239-19-25. Ahí está. Allá se ve la camioneta blanca. 239-25. Coincidente con la cuerda. 239-18-19 fue el disparo, el segundo. Entonces hay 3 segundos, 2 segundos de diferencia, porque siguen corriendo los segundos, digamos, cuando... Sigue corriendo el reloj, digamos, por seguir el movimiento de las personas. La camioneta se ve en la boca calle. Seguí. Se había pasado los disparos. Volvió atrás. Exactamente a las 2:39:25, cuando se ve la camioneta allá, allá se ve la camioneta, seguí. Salen como estampida de Ancaste. Eso es, significa el escuchar las detonaciones. Los cuerpos hablan. Si uno ve 2:39:25, cuando la camioneta pasa a la boca calle, 1-2 segundos después de los disparos, a ver, esto es 1 + 1 = 2, la cámara de abajo nos muestra, miren, se asoma y sale corriendo. Y va corriendo. ¿Y por qué, además? ¿Por qué concluyo que es por escuchar los disparos? Primero, aunque no me crean a la fiscalía, se habían organizado antes para la emboscada. Voy a buscarlo uno por cada lado. Dejemos de lado eso. Dejemos de lado. Yo no lo dejo de lado, pero déjenlo de lado. Cuando... 2:39:25, cuando salen todos corriendo, ninguno tenía visión de la boca calle. Ninguno podía saber que la camioneta blanca haya pasado. Ninguno, ¿por qué iban a correr para este lado? 2:39:25, cuando salen, todos están después de esa empalizada. Ninguno tenía visión de la calle Iguazú. ¿Por qué salen corriendo? Si ninguno tenía visión. Si uno no ve, escucha. Esta es la lógica de la fiscalía. 2, 39, 25 salen corriendo sin visión para volver a Brites. Todos escuchan los disparos porque todos salen corriendo. Y esto es algo que estamos viendo. Bien. 2.39, 41. Perdón. 2.40, 20. Esta es la cámara de Iguazú. 9.91, la 10. ¿No? Sí. ¿Sí? Bien. Esta ya es la esquina, 2.40 con 20, si querés, para un poquitito, dentro de un poquito. Sí, está bien, retrocedé para comentar lo que estamos viendo, perdón. Esta imagen es la primera imagen, 2.40, que empezamos a ver de la cámara de Iguazú 91, que esta es la calle Ancaste que da hacia Iguazú. Aquellas líneas punteadas es Iguazú, ¿no? Bien, en la cámara 10, si lo quieren ejemplificar. 2.40, vemos, porque estamos en 2.39, 25, que venían de los disparos. Entonces vemos 2.40, 20 segundos después, ya llegaron ahí corriendo, pues lo vimos en la cámara anterior, a ver, esto es conciso, sobre todo de continuidad. Viene uno ahí rezagado, uno se junta a la charla, ¿se dan cuenta? Uno se para al lado de Brites. Esto es compatible con lo que dice Brites, porque se lo dije a López ahí en un momento. Punto. No tengo más de esto. Después viene el Uber y después, ¿esto qué es? ¿El video? Bueno, es el Uber que llega y demás. No, la verdad que ya lo vimos varias veces. Se suben ahí, lo paran. El que está centralizando la escena es Brites, como vimos, porque era el primero que se había quedado en esa intersección. Video 4. ¿Video 4? Sí. Ancaste 3425. Pido acá dos o tres cosas. Que estemos atentos. 2.39.30 la colisión. Estamos en la cámara abajo, de todo ahí está el horario, ¿no? Hay una persona ahí, hay una persona, si lo vemos de vuelta, que ve la colisión. Digo, esto puede ser una persona de la que había ya avisado el 911. 2.41.27, que es lo importante. 2.41.27. 2.41 llegan con el Uber. El Uber, perdón. El auto con el porte equipaje. Se bajan los tres. Se bajan los tres. Se bajan los tres presurosos, puntualiza ahí. Lo que se ve ahí, y la continuidad del video, es que no había seis o siete vecinos, había tres o cuatro vecinos, no se ve más gente ahí. Seguí. Ahí. Se dirigen al portón trasero directamente. No es que suben la vereda antes. ¿Pero la fiscalía puede alegar y identificar o no puede identificar quién de los imputados es o sería? Los tres. ¿Cuáles? Los tres que estaban arriba del Uber. Si lo puede hacer la fiscalía, ¿no? López, Carrizo y Brites. Correcto. Bien. Se dirigen hacia el portón trasero. A ver, eso es claro que están. No es que pasaron por otro lado. Si uno ve la posición de la primer ingreso, están sobre el portón trasero. Incluso, volvemos atrás, 2.41.36. Si uno ve ahí, exactamente ahí, y el que va adelante levanta su brazo para el portón. revisa algo o se asoma al portón trasero, pero en ese lugar la persona encaró el portón trasero y no baja la vereda. No, no, no es una posición que estoy inventando yo. 2:42:46. Se ve a Carrizo del lado del acompañante acomodando, asomándose. 2:42:46. Ahí se está asomando, Carrizo es la de pelo largo, y ahí se está yendo. El único cruce que hay de Brites con alguna persona es de ese chico que está ahí, de esa persona, que no parece que lo hubiera, ni hay un algo intempestivo, ni hay una crítica, no, no, la verdad que no se ve ninguna situación de enojo, ni de maltrato, la verdad que no hay ninguna. Lo que sí se ve es corren presurosos para irse, estando sin asegurarse de nada, y viendo el cuadro ese, porque ya acá, ya Guerrero había abierto la puerta y lo había volcado por el lado del acompañante. 2:43:02, van corriendo, paso de corrida, y se van. Se sube y se van. Punto uno. Que me gustaría aclararlo ahora. Porque vamos a ver lo siguiente, que sucede en este... Contemporáneamente a esto están los tres llamados al... No le vamos. Pero es que no me quiero desordenar. Voy a explicar algo antes de esto, que nos va a dar una pauta para seguir viéndolo el video. Mientras esto sucedía, así, dejarlo así, 2:42:58, voy a explicar algo. Las transiciones del 9-11 las explico por qué. Porque el sistema del sistema de comando de transcripciones tiene algunas particularidades. Primero que está computarizado a la hora oficial, a la hora informática, digamos, que, a ver, como diciendo además, se está automáticamente registrado porque funciona conectado, sin intervención humana, con la geolocalización de los vehículos. Por lo tanto, la deducción del horario cierto, más allá de lo que diga una cámara, es el posicionamiento del GPS, de geolocalización, del sistema de transcripciones del 911. ¿Cómo funciona esto de las transcripciones? Lo hacemos habitualmente. Llegan llamadas 911, puede atenderse en provincia, una central en La Plata, o puede entrar acá. Estas entraron dos por La Plata, una por Buenos Aires. Entran. Se canaliza, porque todo lo que tenga alguna georreferencia, Ancaste, el choque de Ancaste o lo que fuera, se centraliza y va hacia los mismos operadores. Los operadores centralizan la información, porque uno del 911 está diciendo de algún dato, otro está diciendo el otro dato, otro está diciendo el otro dato. Eso centraliza la información. Está, se ve de la... ¿Qué hace el sistema automáticamente? Deriva a bomberos, deriva a SAME, según lo que le digan, deriva automáticamente a avisar, no solamente a las personas que estén de turno, sino orienta la situación hacia cuál es la atención. Ambulancia, código rojo, cardíaco, cosa no menor. En este sentido, lo importante son dos cosas. Una, hay una diferencia de 2 minutos entre la hora oficial de 9-11, donde se registraron las llamadas, y esa cámara. ¿Con esto qué quiero decir? Que el minuto este, pues lo vamos a ver, cuando el teléfono, el primer llamado es a las 2:38:36, el primer llamado es 2:40:36, ¿no? De lo que estamos viendo nosotros. Volver al 2:40:36. Bien. Seguí. 2:40:36. Para. Con una aclaración. Se ve el video completo, se sigue. Lo que marca el display como registro del 911 es el comienzo de la conexión del teléfono. Quiere decir que si acá me marca 238-36, hasta que me atienden y hasta que empieza a registrarse... Yo creo que no, bueno, va a ser un rato. ¿Cuándo quieres? El último tramo, seguramente, está en salud. No, sabes si hay... Falta una hora mínimo. ¿Una hora? Perdón, perdón, si yo me... Pero... Me cortaron ahora. Seguimos el... El jueves antes, doctor, ¿podemos continuar el alegato? Sí, sí. ¿No habría problema? No, no. Dijo jueves a las 10 de la mañana. Podría continuar a las 9 y media. Pues hay que llegar a los abrites. Bueno, a ver. Sí, sí, pero ¿qué? A las 9 no llega. No, me complica después. ¿Está bien? No, no, ustedes tienen, no, van a tener... No, no, porque por la doctora habíamos coordinado que el alegato de estar, 20 mil va a estar porque venía a 15:30 por... Claro, pero no nos va a pasar ningún problema. Para nosotros, alegato no va a poder estar. Porque vienes de las 9 de la mañana y escuchas alegato hasta las 7 de la tarde de ese día. No, no, interesa. Este alegato y mi alegato. Los otros alegatos lo hacemos por Zoom, como no. No, no, correcto, esto va a correr. Perfecto. Bueno, pero no hay que adelantarse, se va a poner la mía. Yo lo que digo es lo siguiente, ¿no? Si lo podemos, doctor, a ver si podemos conciliar tu interés. Que usted termine su alegato. El señor Brites, este tramo final, nosotros le mandamos el video, donde está en posición aún. No va a poder escuchar, doctor. Ahí quiere estar acá. ¿No, doctor? Sí, sí. ¿Todos tienen algo? ¿Todos tienen algo de razón? No, no, no, no. ¿Venimos con el sopado o no nos hicieron? ¿Pedimos un traslado en horario o no lo hacen? ¿Se imagina si pedimos un Zoom para los próximos alegatos? No se lo van a dar. Voy a mandar una computadora para escuchar la parte que interesa del alegato. Bueno, en el caso de López pudo organizarse. Claro, bueno, por eso. ¿Me dice que lo organiza? No, no lo digo. Ah, no, no, bueno, doctor, no, no, estoy cargando. Uno juega sobre su puesto. Doctor. Si falta una hora... La verdad falta, la verdad que... Y no es intención de... No lo digo por mí. No, pero, y no es intención de la presidencia, mucho menos, hablo también por los colegas, de coartar las exposiciones de ninguno. Si vamos a tener este tipo de básquet, y el todo el derecho del mundo de hacerlo, y además es enriquecedor para nosotros, tanto de ustedes la defensa, sino las presentaciones de los casos... ¿Podemos continuar su alegato el día jueves a las 9:30? Por eso, no fue culpa de siquiera yo. Se demoró el juicio anterior en función de un pedido, de un requerimiento. A todos estos estamos todos pasados de las horas de la zona de protocolo, ¿no? Perdón, ¿qué hablar? Por varios motivos. Primero que... Dígala. Pero más allá de eso, que no sería de mayor... No, logística y operativa respecto del derecho de defensa, así que la verdad es que nos tenemos que amoldar a lo que se pueda respecto de Brites y de todos los imputados. Luego, si bien no es lo más común, digamos, porque en verdad yo avisé que eran, hay un derecho que yo quiero respetar, que es que cada uno sepa lo que dice el fiscal de su imputación, y esto lleva más tiempo sin ser confuso del debido. No, pero doctor, acá se nos demoró el juicio. No, no, que tampoco. Y el segundo, que tampoco sería muy sano continuar sin la percepción con todas las luces de todos. Yo no tengo problema seguido. No, no, yo también he alegado a las 6 de la mañana de 48 horas continua. Sí, yo moro he seguido hasta el día siguiente, no se acuerda. Sí. Eso es lo que. Acá el problema fundamental son los derechos de las partes y fundamentalmente el derecho de defensa. Sí, me parece que hay una parte que falta. Perdón, si yo no tuve capacidad para hacerlo más corto, no. Pero la verdad es esa. Me parecía así hacerlo de esta manera, esquemático, me parecía mejor. Y me parece que ahora hacer un resumen en 5 minutos y la verdad que... No, doctor, podemos entonces seguir con su alegato 9 y media. No tengo los problemas. El jueves. Lo paro acá en ese momento. Sí, sí. Creo que además el jueves tenemos de todo, ¿no? Tenemos. El jueves tenemos, creo que tenemos juicio por todos lados, ¿no? No, no, el jueves 13 únicamente el juicio y el juicio del doctor Valle. Marinero, no, arrancamos. Seguimos, podemos seguir 9 y media, doctor, entonces. Sí, sí, no falta mucho, pero falta. No. Mira, perdón, perdón, señor presidente. Con el doctor Bastar, a la tarde de 15:30. No, perdón, señor presidente. Por eso digo, para que sepan bien. Porque al corrernos, no, conocemos su buena voluntad, pero al correr para que estén escuchando y que sepan cómo va. No tengo ningún inconveniente. Bien, es más, si el fiscal no... por las dudas tengo que tener un tiempo para prepararlo. A las 16 horas está ok. Vamos a hacer lo siguiente. Señor presidente. A ver, vos, tengo que ver los que está. El fiscal va a llegar el día jueves a las 9:30, vamos a poner a las 10 por el tema de traslado. El tribunal tiene. Yo tengo un juicio y el doctor Valle tiene otro juicio. Este es otro problema nuestro. Volvemos para escuchar su alegato, su principal reporte a las 16, ¿le parece, doctor? Okay. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Pues eso lo hacemos, sí. Consulto a las partes, ya que están todas. Y acudiendo una vez más a la buena voluntad de todos, si podemos seguir en este cronograma. ¿Doctor? Sí, doctor. Acá Castro Bianchi, por la defensa de Díaz Guevara. En principio, estoy de acuerdo con el cronograma, la verdad que no, mi parte no la perjudica en lo más mínimo, pero quería hacer una acotación sobre unos hechos sucedidos antes de que comience la audiencia de juicio para que el señor presidente haga uso de su poder de policía en la próxima audiencia. Quisiera pedirle al tribunal si tiene los medios necesarios como para prohibir que se desmuteen los usuarios que se vinculan al Zoom debido a dos hechos puntuales que se sucedieron a las 15:30 horas y 15:44, siendo que el usuario Luana Juve salió una voz de un masculino dirigiéndose a uno de los imputados diciendo: te seguís riendo, López, la concha de tu madre. Y a las 15:44 horas, la concha de tu madre, soy el padre. Son comentarios que, por lo que pude ver, a López lo conmovieron, se tuvo que mover, y son innecesarios a esta altura del debate. Por eso es que, si existe la posibilidad por parte de Presidencia para prohibir el acceso al micrófono para quien no pida la palabra, se lo encomiendo, señor presidente. Eso es todo. Sí, señor presidente. Doctor Brown por López. Sí, adhiero, comparto, iba a formular una sugerencia de similar tenor. Gracias. Señor presidente, también yo estaba en la sala y el señor auxiliar fiscal también escuchó el comentario. Lo escuchamos todos, sí. Acá me está diciendo por secretaría que desde la central del tribunal se puede mutear, pero que por otro lado se puede desmutear. Yo voy a hacer ser concreto. Si se mutea, no se desmutea, no se manipula los elementos informáticos que sea de la potestad jurídica al menos del tribunal. Si alguno tiene alguna cuestión de denuncia desde el punto de vista formal, que la haga ahora y se traiga los testimonios. Doctores, no se escucha. Entiendo que... Digo, delito de acción pública. La corrección disciplinaria se va a mutear y desmutear. Aquel que exceda el marco de corrección disciplinaria en el marco de la informática se hará cargo o correrá con las consecuencias de lo que mito deja de emitir. Doctor, lo escucho. Doctor, no te escucho. Estoy de acuerdo, doctor, con una sanción disciplinaria me conformo. No entiendo que haya delito en agraviar a un imputado, más que hacerlo mal. Y le vamos a pedir a las partes, entonces, en función de corrección disciplinaria, que eviten el diálogo entre ustedes por fuera de los canales informáticos centralizados por secretaría. ¿Correcto? Si en algún momento esto se desmutea y alguien lleva a algún delito que debe en lugar a acción pública, le pedimos al destinatario de la ofensa o a un tercero que lo comunique, sacará los testimonios del caso. Visto que no se da esta situación, en función del poder disciplinario, le pido a las partes que estamos hablando en los términos del French Praise que estuvimos manejando hasta ahora. ¿Alguna cuestión más para discutir, doctores? Nada más. Para apreciar. Perdón, señor presidente. También le estaba consultando acá por secretaría que en caso que se advierta una cuestión, el tribunal va a bloquear directamente el acceso a la persona que diga alguna palabra inadecuada o impropio con las consecuencias del caso. Se lo va a retirar de la sala de inmediato, más allá de de lo que pudiera hacerse. ¿Entendido? Entendido, gracias. Gracias al vocal y bueno, vos con la idea ahí, sigamos manteniendo, por favor, la corrección que se ha mantenido que escucha hasta ahora, más allá de las posiciones que encontrás en el por pueda tener el proceso. Gracias. Bueno, 16 horas. Puede pasar